Bienvenidos al Magazín por Momentos. Ahora comienza el podcast número 1, Semental Chihuahua. ¡Hijo de su pinche madre! Con Fidel Mouzo, Albert PR17 y Joe Spinner. Mi amor, me gusta mucho tu sabor. Semental Chihuahua. Adelante, amigo. Bienvenidas, bienvenidos al sexto capítulo de esta veraniega, calurosa e hidroalcohólica tercera temporada de Semental Chihuahua. Capítulo número 6 de esta nueva era en la que encontramos a formar parte del magazine por momentos. Creo que este es el número 3, si no me equivoco, ¿no? Nada, esto me lo he preparado yo mal. Digo que llevamos 6 capítulos porque no vamos a contar el refrito cual serie de los años 80-90 que nos hemos marcado, bueno, se ha marcado Spinel, que salió el pasado 1 de agosto. Este, nuestro podcast número 1 en internet, está presentado por podcasters vendehumos y muertos de hambre que paso a presentar. Hoy, inflado y lustroso como plástico recién estrenado y caído de un helicóptero que lo mismo te regalaba crema para el sol o un bocadillo de tulipán. Se ve venir a Albert Balón de Playa Galdor. Bienvenido a tu podcast y cada día el de más gente, Albert. Qué bien, qué bien. Ya ha llegado el verano, el calor extremo, unido a las circunstancias actuales del COVID. Qué bonito es sudar con mascarilla camino de la playa en un atasco. Qué 2020, amigos. Y hoy llega sudando frío a través del cristal de la copa, con un trocito de fruta tropical haciendo equilibrios en el borde, y si nos portamos bien hasta tendrá su sombrillita de papel como mandan los cánones. Llega el puntito de piña, el toque de coco, la chispa del ron y el frescor del hielo picado. Joe, piña colada Spinel. ¿Cómo va la cosa, Spinel? Joder, pues va aquí sobreviviendo a la pandemia. Y... que no es poco. Que no es poco. Pero a mí me gustaba también el Malibú con piña, que era lo que yo bebía de chavalín en discotecas. O sea, a mí me costó mucho dar el salto al vodka con TGV y todas estas mierdas. O sea, yo era Malibú con piña. ¿Y los demás no se reían de ti? Bueno, sí, claro. Pero da igual, me gusta mucho. Después ya probé el TGV y el Stroh, que era una cosa fuertísima que te dejaba hecho mierda. Y ya vino el Jägermeister. Te compadezco y te entiendo porque yo era de los que bebía Coronita. Hombre, tú y Vin Diesel, joder. Pero vosotros habéis visto a los anormales esos que estaban en una discoteca haciendo un número y el tío con la botella de Jägermeister haciendo el surtidor, hijo de... que en plena época de COVID, anda, vete a la mierda. Los castizos, sí, sí. Pero a mí ya tan escandaloso como el que escupe es el que está debajo disfrutando como un bobo, o sea, no me fastidies. Joder. Ya, en situaciones normales ya es para flipar, pero aquello de, ¡guau! ¿Cómo me lo estoy pasando? Échamelo todo, anda, vete a la mierda. Aparte, hubo un poco de controversia en Twitter porque se pensaban que era el Joseph Ahram, porque tiene tatuajes similares. Y la gente dice, no puede ser, es Ahram, no puede ser. Y no era. Vieron que no, que los tatuajes eran del líder de Les Castizos. Bueno, y aquí llega como siempre vuestro humilde servidor, presentando y poniendo un poco de orden al universo que tenemos creado alrededor del Chihuahua y Manol, Fidel Calipo Mouzo. Y creo que no hace falta decir nada más sobre el particular. ¡Ay! La infinita modestia. Señores de Semental Chihuahua, nos damos un poquito de cremita mutuamente en la espalda y decimos lo maravillosos que somos, el fabuloso feedback que estamos recibiendo de las queridas y queridos, amadas y amados, personas que escuchan con atención, ansia y, por qué no decirlo, pasión caribeña. Sí, estamos... ¿Cómo lo vamos a llamar a la gente que es aficionada a esto? ¿Sementalers? Sementales. Los sementalers. Que es un movimiento que a mí me... Chihuahuas suena mejor. Que es un movimiento que existe, sorprendentemente existe. Y yo querría agradecer la aceptación que está teniendo esto en su tercera temporada. Ha costado, ¿eh? Pero ya hemos llegado un poquito a la meta, ¿eh? Ay. Me digamos gusta. Que ha explotado. A la tercera ha ido la vencida y nunca mejor dicho. Pues algo más que comentar de... Bueno, pues eso, que la verdad es que yo también tendría que deciros, estamos siempre mirando la cuenta de Semental, ver todos los comentarios y todos los me gustas que tenemos en iVoox, y cuanto menos la verdad es que estamos gratamente sorprendidos y bastante ilusionados, porque ha sido una caña, vamos. Joder, ha sido espectacular. Abrumados. Y muy, muy participativos, la verdad, mucho, la verdad. Ojalá todos los podcasts tuvieran esta ola de seguidores. Sí, y mucha gente que lo escucha en viajes largos de coche. Cosa que me preocupa. O sea, me preocupa porque hemos dicho cosas de grueso calibre, a ver si vamos a... ¿Nos va a prohibir la DGT? Sí, o un accidente sí. O algo, ¿no? Sí, sí. Creo que te refieres a un señor que en Twitter ha dicho que gracias a nosotros Bertín le hizo un hombre. Eso es preocupante. Pues mira, si ha tenido que pasarlo con Bertín, mejor que mejor, tío. Claro, me imagino a Bertín como la chica de la curva ahí. Bertín en una curva, pero con el sofá aquel de contacto. Ah, sí, que no sabía cómo ponerse, cabrón, que se retorcía dentro, o sea, era... Y gritándote para que pares, diciendo, ¡eh, campeón! macho, para un momento. Todo el mundo sabe que hemos llegado un poquito tarde, cuestiones veraniegas, y, claro. Y estamos, bueno, haciendo un capítulo especial que se va a salir un poquito de la norma, aunque vamos a intentar mantener un mínimo de estructura como hacemos siempre, pero cambiando el gente grande pues por otra cosa que ya llegaremos. Ay, empezamos de todas formas con el cállate ya, hijo de puta, que eres tontísimo. Por supuesto. ¡Cállate, hijo de la gran puta, que eres tontísimo! Albert, tradicionalmente abres tú el fuego, o sea que si quieres, empieza. Vamos a empezar con uno que, bueno, digamos que tiene parte médico. Parte está justificado. Pero, desde luego, cállate ya, hijo de puta, Kanye West, en general, con todo. O sea, Kanye West lo vi yo en un documental de Netflix que está muy bien, que es la historia del movimiento del hip hop, de la cultura hip hop y de la música hip hop, cuando apareció Kanye West, que en su momento lo petó, el resto de gente del gremio, digamos que lo consideraban como un poco trepa iluminado de más. Como rapero bastante flojo, pero como, ¿cómo lo diría yo? Como productor y tal, bien, le tienen un cierto respeto. Pero la cuestión, Kanye West está como un sonajero el cabrón, es un tío tom vocacional, es un hombre a favor de Trump, pero no a favor de Trump de aquello de la política económica o la política social o que sea más conservador, no. Está con Trump y con todos los hillbillies duros, o sea, es una cosa tremenda. Tiene tan poca conciencia de ser un hombre negro que soltó una vez que la esclavitud fue una opción. Como aquello de, ¿qué quieres ser en la vida? Yo esclavo, porque me va. No, Kanye West, no fue así. Tus tatara, tatara, tatara, tatara, abuelo y tatara, tatara, abuela no tuvieron opción. Kanye West, gilipollas. Bueno, llegados a este punto, como en estos momentos en Estados Unidos la cosa está como está, entre otras cosas por el COVID, que lo tienen descontrolado, Donald Trump probablemente no sea presidente de los Estados Unidos en la siguiente reelección. Y Kanye West dice, esta es la mía, porque, joder, el trumpismo a mí me mola, si no puede Donald, el hombre naranja, según el día, naranja oscuro, naranja claro, lo haré yo. Me presentaré a presidente de los Estados Unidos. Y montó un party. Bueno, un party, montó un meeting, donde apareció con un chaleco antibalas, no os lo perdáis. Y Kanye West soltó, pues, su filosofía política, que básicamente es desbarrar muy fuerte, prometer un cheque bebé de $1,000,000... Tú no te preocupes, Kanye West, si necesitas, yo qué sé, un aporte de semen tal, yo voy y te hago al niño hasta ti. Por $1,000,000 te dejo hasta preñado. No, joder, te preocupes, Kanye West. Y bueno, pues soltó pues, un montón de gilipolleces varias muy fuerte. ¿Qué ocurrió? Que al día siguiente Kanye West estaba encerrado en su casa. Su casa tiene búnker. Pues se ve que se encerró en el búnker debajo de su casa. Entonces su señora, que es la... ¿Cómo se llama esta? Kim Kardashian. La Kim Kardashian dijo, quizás ha llegado el momento. Kim Kardashian, ¿eh? Tampoco os penséis que vaya muy sobra de nada. Pues Kim Kardashian hizo un comunicado diciendo, veréis, Kane puede parecer, el resumen es, puede parecer muy gilipollas, porque a veces es muy subnormal, pero Kane tiene un problema, que es bipolar y no quiere medicarse. Entonces, por favor, no bombardeéis mi casa, porque está encerrado en un búnker, no vais a poder matarlo. Estamos la familia, a ver si le damos la pastilla y se le baja un poco la tontería porque hay medicación para esto. Bueno, aquí en el fondo, y ya hablando un poquito en serio, que Kanye West tenga estos problemas, pues mira, es una desgracia para él. El tema está en qué entorno está Kanye West para que nadie le diga, Kanye, coño, no hagas esta mierda, joder, ¿en qué entorno está, corcho? Hombre, pues su séquito, ¿no? Son peña de esas que no te hace... Son palmeros, entonces, claro, el tío pues le da la razón en todo. Pero sobre lo que es un tío Tom, ya lo dijeron en Django, ¿no? No hay nada peor que un negrero negro, ¿no? Es... Sí, además, sí, con sí. La que está cayendo, el Black Lives Matter y cosas que han ocurrido, por ejemplo, en Portland, ¿no? Donde no se le ocurre otra cosa al gobierno americano que mandar policía infiltrada a detener por ahí y bueno, un descontrol. Ay, de tres pares de narices. O sea, Kanye West ha metido el remo todo lo que se puede meter. Todo. Pero bueno, la parte que diría que es positiva es que igual me lo pueden arreglar. Sí. Yo generalmente no sigo mucho la cultura. Bueno, la cultura me refiero a las noticias y menos si son de política, aunque esté mezclada a veces con personajes del faranduleo americano. Pero este tiene pinta de ser, además, que creo que ya ha dicho que no va a seguir, ¿no?, la carrera a la presidencia. Yo espero y deseo que no, por vergüenza ajena. Lo digo porque sí tiene pinta de que a lo mejor si esta vez lo deja estar y no lo intenta, como no se trate, como dices tú, igual ya lo intente para dentro de 4 años. Si es que no se celebran las elecciones más tarde, porque ya el señor Trump anda pensando en posponerlas, pero bueno. Para eso el coronavirus le va a venir bien. No, la excusa que él tiene, y es una cosa que está muy vinculada a la propia conspiración pro-Trump de Kwon, es que él, atención, el gobierno federal que dirige él, no puede garantizar que no haya voto por correo fraudulento. Y te quedas así y dices, a ver, en Estados Unidos viven 350 millones de personas. No puedes recibir 55 millones de votos por correo porque no hay 55 millones de americanos por el mundo. Norteamericanos, mejor dicho, con derecho a voto. ¿Qué me estás contando, mamón? O sea, este globo sonda lo está tirando, como todo lo que hace Trump, a favor de su gente. Tiene discursos para su gente que, recordemos, no es mayoritaria, no la ha sido nunca. Pero tiene un sector duro de gente que le va a apoyar en estas monerías. Entonces, no sé si recordáis, en un momento determinado, cuando el Black Lives Matter empezó a movilizarse, él habló de poner el ejército en las calles. Y el jefe del Estado Mayor sacó una carta invocando a la Constitución que mandó a los jefes de las diversas armas a decirles, ojo, cuidado, pues aquí pasará lo mismo. Si quiere Trump soslayar las elecciones o retrasarlas o ponerlas a su conveniencia, va a tener que pasar por el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo son 7 jueces... que pueden ser más de derechas o más de izquierdas, o más pro-Trump o puestas por quien sea. Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos es consciente de que crea jurisprudencia eterna. Ojo, cuidado. No creo que se lo dejen pasar, pero bueno. Pero bueno, ya es una persona que no le importa insultar, como hizo con Nancy Pelosi, que la llamó enferma mental y, o sea, no tiene ningún tipo de respeto por nada, por ningún tipo de institución ni... Es un personajazo. Le dijo la sartén al cazo. Enfermo, sí, mental. Sí, sí. Trump diciendo a los demás enfermos mentales. Esa mujer está enferma, dices, joder. No sé si lo teníais preparado, pero podíamos aprovechar también para meter aquí el que quiere prohibir TikTok. Ay, sí. Hombre, claro. No, es divertido. Lo de TikTok también forma parte de la conspiración americana, ¿no? TikTok se ve que es una aplicación made in China. China. Entonces está diciendo eso de los chinos nos roban los datos. Y piensas, no, como no lo hace Zuckerberg en Facebook, Cambridge Analytica y toda esa mierda que se destapó, como no lo hacen en tu casa, te preocupas que roben los datos los chinos. A ver, te están robando datos hasta cuando, yo qué sé, cuando te suscribes a una aplicación de videojuegos, te están robando datos. Anda, no me jodas, Donald Trump. Hombre, aparte, TikTok es como un barco en aguas internacionales, o sea, ahí hay de todo. O sea, aparte, hay chicas jovencitas que promocionan relaciones con señores maduros, el famoso Sugar Daddy, o sea, hay muchas cosas que a Trump le gustaría ver. O sea, y hay mucha silicona, o sea, hay TikTokers femeninas que solamente hacen bailar el escote. O sea, yo creo que Trump no ha visto TikTok, o sea, cuando lo descubra, lo va a promocionar incluso. Seguro, seguro, si ve, como ve una oportunidad, seguro que... De hecho, hasta, no sé si se recuerda, igual a lo mejor estoy recordando mal, pero el movimiento ese que hizo que el estadio aquel, que bueno, del meeting que iba a montar, que iba a ser el que iba a batir récords en la historia de presencia porque había más de 1 millón de reservas para poder ir a tal, y al final les pincharon el globo porque realmente era una campaña que habían hecho unos seguidores de K-pop o algo así, o K-pop o como se diga. Uh-huh. Creo que sí que era, bueno, se comunicaban entre ellos por TikTok. Igual a lo mejor también es el resentimiento que tiene Trump, pero como lo vea una oportunidad, en España Vox lo está utilizando, ¿eh? Sí, no, el movimiento facha en TikTok es tremendo, o sea, te encuentras chavalada con argumentación, sí, sí, de Vox a tope, o sea, a mí da miedo por muchas cosas TikTok, pero no por tema de que los chinos te espien. Oh, pero no, qué no, grande no. Estuvo Santi Abascal el otro... Santi Abascal es un grande, de por sí, ¿no? Pero qué grande, sí, estuvo Santi Abascal cagándose en Bill Gates, en el 5G, está, como escribió alguien, está a... sacar la lengua y empezar a lamer el sapo de Nacho Vidal. Está eso. Es que sí que es verdad, pero lo que estaba diciendo Spinel es cierto. Y no es preocupante a lo mejor que lo hagan chavalas o chavales de 18 años, porque ya teóricamente tienen edad de votar y pueden tener sus propias ideas. Pero yo he visto a crías de 12 y 13 años haciendo el por qué yo soy votante de Vox o tal, sí, haciendo, sí, sí, ahí, sí, una especie de reto. Porque yo estoy de acuerdo con Trump y TikTok tenía que desaparecer. Es una mierda. Y no lo digo porque mis hijas estén enganchadas, ¿eh? En absoluto. No, pero sí que es verdad que controlar de alguna manera el contenido que hay. No te digo tan puritano como Facebook, por ejemplo, que ven algo que parece una teta y ya borran el perfil, sino, pero joder, o sea, que hay crías que están ahí. Ah, me mola ir con señores mayores porque te aportan seguridad, confianza, te ayudan, claro, monetariamente. O sea, es que dices, no puedes promocionar eso. Sí, o sea, es un elogio de la prostitución encubierto. Sí, sí, sí. Literal. Madre, sí, sí, mía. Bueno, pero es que estamos hablando de poner las puertas al campo. Ya, claro. O sea, una cosa es que en un contenido en particular se pueda meter mano. En un caso así yo lo haría. Porque a mí me parece... Claro. No, no es un problema de moralidad. Es un problema de prostitución infantil, coño. Sí, sí. Pero poner las puertas al campo, aquello, me voy a cargar TikTok porque no me gusta, que otra cosa que ha dicho Trump, el hombre trisqueto, es hay que prohibir las opiniones ilegales en redes. ¿Qué coño es una opinión ilegal? ¿Una que no te gusta a ti, hijo de puta? Ay, perdón. Pues sí, pues esto es lo que hay, ¿no? O sea, las puertas al campo no, pero mirar que hay setas venenosas por ahí y cortarlas a mí no me parece mal. ¿Sabe, al hilo de lo que está diciendo Spinel y lo que estás diciendo tú, muchas veces también es culpa un poco que haya tantos críos o chavalería utilizando sobre todo una red social como es TikTok? Ya había pasado un poquito en Instagram, pero Instagram sí que en eso, pues como está vinculado a Facebook, pasa un poco lo que estáis diciendo. Son muy guardianes de la moralidad, aunque después te, sí, la están colando, sí, sí, por otro lado, ¿no? Pero es lo de siempre. Al final somos nosotros los que, aunque haya limitaciones o restricciones de edad, les acabamos por dar autorización a los críos para que lo usen. Lo único es que hay que intentar educarlos lo mejor posible para que se den cuenta de lo que ven, qué es lo que puede estar bien y qué es lo que puede estar mal, y confiar. Es lo único. Es verdad, es que es cierto. Al final estamos hablando de que estaba mirando ahora las edades para los que está recomendado y parece ser que hay que tener al menos 13 años. Sí, pero entre los 13 y los 18 tiene que pasar por el filtro de un adulto. Entonces, bueno, pues no lo hemos comentado a nivel particular y tal. Y de menos edad también hay gente ahí metida. O sea que, en fin, Hombre, la sobrina de mi chica, o sea, yo la descubrí en el en la tablet que hay de que tienen para ver vídeos de YouTube infantiles de alto TikTok. Y yo, ¿qué hace esto aquí? Dice, ¡ay, no se lo digas a mi madre, por favor! Dice, lo borro, ¿eh? Lo borro inmediatamente. Y lo borro. Pero claro, dices, ¿pero qué haces viendo esto? Y ella se dio cuenta que de lo que hay, pues me dijo, no se lo digas a nadie. O sea, como que... Claro. Saben que están viendo cosas que no son normales, ¿no? Sí. Y es gracioso, ¿eh? Que hay que reconocer que entre toda la el mar y el océano que hay de contenido ahí, hay cosas que son simpáticas, pero bueno. Sí, sí, hay gente con talento y gente que se curra gags y cosas muy graciosas que ves en nada, en 60 minutos, en 60 segundos. Pero hay otro que dices, por Dios. O sea... Bueno, Albert, más. Pues nos vamos con pues un clásico que es la conspiración del coronavirus, la conspiración del COVID. Encontré hace poco a una señora muy divertida que básicamente está vendiendo lo de siempre. Soros. Soros y Bill Gates están detrás de todo esto. El 5G, los nanochips, el no sé qué, no sé cuántos. Pero digamos que intentaba elaborar un discurso como más elevado. O sea, estaba vendiendo la mierda en un paquete mejor. Entonces, claro, alguien le dijo, oye, ¿y de dónde has sacado tú esto? Y atención, porque la respuesta es... Es muy fácil informarse sobre el tema, buscar en YouTube las antenas 5G, cómo afectan a la salud, todas las políticas del nuevo orden mundial, la influencia de Soros en España, qué es la Agenda 2030, qué es las que promueve el gobierno, es lo mismo del nuevo orden mundial. Atención a la señora que tiene 3.000 seguidores y la hija de puta dice que se ha informado en YouTube. ¿Eso a qué me trae pie? Pues ¿qué hay en YouTube? Pues el otro cállate ya que viene pegado a esta señora, que es Rafa Pal. Amigos, Rafa Pal y sus movidas en Callao, que es la cosa menos... ¿Cómo te lo diría? Está bien, la gente dice, Rafa Pal ha montado una movida en Callao. Me voy a ir a ver a Rafa Pal, como quien dice, no puedo ir al cine porque me da yuyu. Pues se van a ver a Rafa Pal. Rafa Pal tiene una discusión con la gata de Schrödinger, que tuvo la genial idea la muchacha, es divulgadora científica, de ir allí a intentar confrontar. Que hay que ser lerdo para meterse en un follón así también. Pues bueno, Rafa Pal reúne un montón de gente, están los vídeos en YouTube, está el discurso de Soros, de la eugenesia, de Bill Gates, de todas las mentiras estas, ¿no? 5G. Y claro, ¿qué es lo que, cómo os lo diría? Lo más divertido del vídeo. Si hay 100, 200 personas ahí, que ya me parecen muchas, lo divertido es que el 60 o al menos el 50% lleva mascarilla. Que es aquello de, me creo a Rafa Pal, pero me lo creo poco. Si yo fuera Rafa Pal, me cabrearía bastante. Y luego está el vídeo en sí, que yo recomiendo pues no ver, porque pone muy mala leche, con Rafa Pal y la chica esta, la gata de Schrödinger, a la cual prácticamente hizo lo posible por lincharla en público. Un hijo de puta y señalándola y de todo. Claro, es que tú, cuando estás con un tío como Rafa Pal, o sea, con fanáticos no se puede discutir. Con fanáticos de lo que sea. De lo que sea, porque hay fanáticos de todo. Pero con fanáticos no se puede discutir. Y sobre todo no vas a discutir con Rafa Pal, que vive de esto. Claro. Vive de el hecho de ser Rafa Pal, de ser polémico, de ser incendiario, de tener unos discursos muy enardecidos y delante de su público es aquello que está in the top. Entonces la chica esta... Que insisto, me cae estupendamente bien y todo lo que sea, yo creo que con toda la buena intención metió el remo. A Rafa Pal en público y además con su público delante no le vas a ganar nunca. Y Rafa Pal no está interesado en que tú le des datos porque le está vendiendo su vaina. Fin del mensaje. Sí, pero es que yo lo que sí os agradecería, porque sé que en otra Semental Chihuahua salió el nombre de este señor, el Rafa Pal este, a la palestra, no recuerdo exactamente vinculado con qué, y yo os puedo garantizar que no había escuchado jamás hablar de él. No sé de dónde sale ni qué méritos tiene, y lo siento en el alma, porque sí vi lo de la gata de Schrödinger. Vi esa movida y la verdad es que era lamentable, era penoso, era tremendo. Tanto lo que dices tú, yo tenía ahí una doble sensación. Por un lado, estaba viendo que es que esta chica se metió en la boca del lobo, no sé si con ánimo de meter un dedo en el ojo a las personas que estaban allí, pero estaba en franca minoría, es decir, tenía todas las de perder. Entonces, claro, yo lo que vi es a un señor allí que se le hinchaba una vena en el cuello y con un gorrito puesto y grabando en vídeo con un palo selfie. O sea, no sé quién es este Rafa Pal y no sé dónde ha salido y no tengo conocimiento de él. Mira, Rafa Pal, cuando yo lo conocí, estaba en el rollo de la exopolítica, es decir, de la comunicación con extraterrestres, sí, que fue, dentro de la ufología, la exopolítica partía de no hay que investigar más casos, los extraterrestres existen. ¿Vale? Punto. Y todos los ovnis existen y todo es real. ¿Vale? Pues ahí empezó él. Y hubo un congreso de exopolítica en Sitges en 2009 que se trajo a la plana mayor de la exopolítica, que era un movimiento ya de internet con un star system propio. Creo que eran 60 pavos la entrada. Y el congreso de Sitges, el auditorio no es pequeño, estaba lleno. Y como estaba Javier Sierra allí, ¿no? Me parece también. Sí, sí, sí. Hacían mesas y tal, y traducciones y tal. Pues claro, como a Rafa Pal no lo invitaron porque no formaba parte del circo y él no se iba a llevar nada muerto, se montó con un grupo de amiguetes una especie de revuelta en la sala. Y empezó a gritar, cuatro matados empezaron a gritar, que suba Rafa Pal, que hable Rafa Pal, que tiene la verdad. No, lo podéis ver, estará todavía en YouTube, sí, supongo. Sí. A Rafa Pal subiendo, muy digno, dice yo, pues me voy para arriba. ¿Qué ocurrió? Que quien montaba el congreso, que era una gente que estaba ahí por la pasta, no lo vamos a engañar, dijo, me está jodiendo el invento, porque íbamos muy bien y teníamos al público contento. Rafa Pal no va a pisar el escenario. Apareció una señora y lo corrió a bolsazos y lo bajó del escenario. Sí, que hacen una pelea como si supieran artes marciales, pero mal, o sea, era una cosa... Sí, pero mal, o sea, la señora lo corrió a bolsazos, lo bajó, y Rafa Pal bajó con una cara como queriendo decir, es que... Yo con esto no contaba, ¿sabes? Y ese fue el momento en que yo conocí a Rafa Pal. Rafa Pal, periodismo para mentes galácticas, que tenía una página maravillosa donde cabía absolutamente todo. Era el Mundo Today del misterio. Y bueno, si queréis saber sobre Rafa Pal, tecleate en Google Rafa Pal mercenario. Si no han descolgado el artículo, que es un artículo muy completo, descubriréis que Rafa Pal en su momento publicaba que él tenía una empresa, que no tenía ideología y que escribía lo que le dijeran que escribiese. Así. Ay, de claro. Garrafa Pal, joder. Bueno, lo de Garrafa Pal es una larga historia también. Es una larga historia. De chico, baja abajo y tráete una botella de whisky. Sí. Eso se le atribuye también. Aparte, en esta manifestación de las mascarillas de Madrid, donde fue la gata de Schrödinger, apareció también Ouka Lele, que esa señora era una poetisa y fotógrafa de la movida, y que es familia de Gil de Viedma y prima de Esperanza Aguirre. O sea, ya la mujer ya está muy mayor y la han engañado y se puso allí a hablar de que veo mucho amor, la gente hay que abrazarse, y es una señora que está ya, que el cuerpo le pide tierra. Entonces, ojo, cuidado, la pobre Ouka Lele, podéis buscar en YouTube también, ahí la señora engañada, con su rollo hippie, aunque conserva la movida y tal. Hay que abrazarse, hay que luchar contra las mascarillas y la distancia. Digo, sí, sí, tú déjate. Madre, o sea, es brutalísima. Es tremendo esto. Bueno, Albert, ¿acabaste ya? Sí, sí. ¿Os parece poco? Sí, sí. Vale. Joder. Si es que lo maravilloso que tenemos en este podcast es que empezamos hablando de una cosa y siempre se puede derivar y aportar mil informaciones más y sobre todo de la que reírnos un poco. Spinel, ¿qué has traído tú? Pues yo voy a colación de Albert, porque voy a hablar de otro divulgador, entre comillas, un divulgador nazi, negacionista del Holocausto, en contra de Vox, ya que dice que son marionetas de Soros. Un señor que lo han echado varias veces de YouTube, que tiene un canal de Telegram con 13.000 personas y que también da instrucciones contra el tema de la mascarilla. Un ejemplo ha sido una señora que salió hace poco en un vídeo que la retiene un policía municipal y le dice, sí, usted póngase la mascarilla. La señora dice, tengo un papel firmado por mi abogado con mi firma. Y le dice, a ver, déjeme ver esto. Si usted lo ha firmado usted sola esto. Le dice, ya, pero tengo permiso, esto no es legal, aparte la firma no es la misma que pone en su DNI. Entonces, venga a comisaría, señora, por resistirse, y empieza ya a gritar, ya está bien, habeas corpus, exijo habeas corpus. Y el policía, vale, sí. Claro, según tengo entendido, habeas corpus es una exigencia que te obliga a la persona a personarse delante de un juez de forma inmediata, ¿no? Si la justicia fuera tan ágil y tal, y que el juez te dictara sentencia de forma ya. O sea, pero claro, esto es irreal hoy en día y más con el COVID. Claro, ¿qué ha pasado? Este manual, este procedimiento que sacó esta señora magufa conspiranoica, lo ha sacado de indicaciones del famoso Trota Poker. Detrás de este nombre tan asqueroso... ¿Qué? ¿Trota Poker? Trota y póker de póker, sí. Es un señor que se parece a Alfredo Duro, el que dijo aquello de Al Carré, ¿sabes? Es igual, sí. Pero en versión facha. O sea, el tío es horrible. Pero el tío, por lo visto, se ha hecho famoso, se ha hecho una voz, porque tiene una barbita así arreglada y tiene un tono de voz que parece conciliador, pero el tío realmente te da instrucciones que el negacionismo, que si la versión que hay de Europa después de la Segunda Guerra Mundial no es real, que realmente no han muerto tantos judíos, que la culpa es de Soros. O sea, el tío realmente, y en su canal de Telegram que me ha apuntado, tiene 13.000 seguidores en el que va dando indicaciones, comparte vídeos contra Bill Gates y da instrucciones de cómo evadir el uso del llamado bozal, como él dice que es la mascarilla. Realmente es un mutilador de la sociedad humana y que impide el contacto. Y es para tenernos aborregados y que muramos pronto debido al CO2 que se condensa en la mascarilla. O sea, es un hijo de puta en todos los aspectos. Yo lo que me pregunto es lo que se preguntaba una enfermera que trabaja en quirófanos el otro día en Twitter. Dice, yo trabajo con mascarilla toda mi jornada laboral desde hace años... ¿Y qué pasa? ¿Que esto me he muerto y nadie me lo ha contado o qué? O sea, es una forma muy elegante de decir callaos ya, hijos de puta, con la mierda esta de las mascarillas que son desechables. Pero Trotapóker. O sea, un tío que seguramente anda loco por la música esta de montar un party y cobrar entrada y aparecer por la puerta y decir que soy Trotapóker, no me jodas. Sí. Aparte tiene su trotapóker.com, él mismo se erige como divulgador científico y que le está mutilando a youtuber porque dice cosas que no se pueden decir. No, hombre, claro, si estás negando el holocausto en YouTube y justificando según qué personas, ay, es que se suicidaron 200.000 personas en Alemania nazi cuando pasó lo de Hitler, eso nadie lo cuenta. Bueno, o sea, mejor si se suicidaron algunos con la Luger y la cápsula de arsénico, por algo sería también. No, él no cuenta que, por ejemplo, Goebbels mató con su esposa Magda a sus hijos con una capsulita de cianuro. ¿Cómo los cuenta? Como suicidados también, el retrasado este. Claro, claro, el tío es un personaje, y ya te digo, tiene una pinta de degenerado. Aparte, se hace unos vídeos en YouTube mal, se os pone verticales. O sea, el vídeo es encima mal. O sea, tío, ponte la puta cámara en horizontal, desgraciado. Es terrorista, ese tío es un terrorista. Es que no se puede. Vídeos verticales. Vídeos verticales, ¿cuándo es el Dios? Favor. Hijo de puta. ¿Qué te crees que eres? ¿Christopher Nolan o qué? Venga, pues ya. Ya os digo que el canal... Christopher Nolan, por Dios. Por el amor de Dios, el señor Samsung... Que dice, ¿cómo hacemos el teléfono? En formato panorámico. Para que se vea bien. Y vienes tú y grabas en vertical. Trotapóker, gilipollas. Bueno, lo paradójico. Sí, lo paradójico es que precisamente si hay una red social que utiliza el vertical es TikTok. Eso también hay que decirlo. ¡Ostras! Bueno, Samsung sacó un teléfono que se giraba la pantalla para que la gente que tiene la manía de hacer vídeo vertical se le torciera de forma automática. Pero sí, es verdad. No sé cómo acaba la cosa. Pues nada. Trotapóker en la tienda de teléfonos diciendo: esto está roto. Está roto, no me grabas bien. Usted es un agente de Bill Gates y de Soros, hijo de puta. Bueno. Otro también hijo de puta que está haciendo cruzada también es Salvini. Salvini se ha declarado antimascarilla y antisaludar con el codo. Bueno, Salvini de saludar con el codo lo entiendo porque lo suyo es de saludar con el brazo estirado. Claro, el saludo romano, claro. Sí, llámale así, ¿no? Claro. No, y el tío en una conferencia dijo que se negaba a saludar con el codo porque es una pérdida de humanidad. Digo, hijo de puta, con la gente que has dejado morir ahí en el Mediterráneo, que no has dejado al cobijo, cabronazo. O sea, ¿vas a hablar tú de humanidad? O sea, el codo te quita humanidad y en cambio abrir tus puertos no, ¿sabes? Todas formas, yo creo que Salvini está cayendo un poquito. A ver, hablemos de gran política. Esto que hicieron en el Parlamento Europeo de aprobar una batería de mucho dinero para afrontar lo del COVID y tal, a gente como Salvini le ha dejado como un pelín descontrolada y descarrilada de más. Claro. Creo yo. Y creo yo que también puede ocurrir lo mismo en otros países, a ver si ocurriera en Hungría. Porque al menos Salvini es italiano, tiene aquello de juntar los deditos, ¿no? Y de hacer así, ¡oh! Pero si eres húngaro no tienes esa gracia ni ese talento. A ver si nos quitamos un poquito de ultraderecha muy tonta que tenemos. Muy tonta. Joder. Que tenemos. El problema está en que pueden decir, y es la táctica de Trump, es la táctica de Abascal, es la táctica de Salvini, es decir... esta gente, cuando dice las burradas que dice, las dice porque sabe que hay caladero, que hay gente que está abierta a escuchar ese tipo de opiniones, por más que nos parezcan una barbaridad a la gran mayoría de la población. Pero siempre hay alguno por ahí. Pero bueno, es lo que hay. Yo, Salvini me iba a hacer una analogía porque lo que pasa es que creo que está muy poco lograda, porque estos días estuvo en, bueno, no sé si fue durante esta semana que estamos terminando, cuando estamos grabando esto, Soto dice que tiene problemas de trabajo, ¿no? José Manuel Soto, que no tiene trabajo. ¿Qué trabaja Soto? Yo sé que tiene una finca y tendrá rollos de olivas y... Soto era folclórico, ¿no? O sea, sí, cantante. Era cantante, sí. Déjate querer, mujer, déjate querer. Pero no creo que tenga muchos bolos, o sea... Por eso. Ahora empiezas a explicarte el por qué quiere salir siempre y aparecer y decir a ver qué burrada es la que se me ocurre más grande para ver si alguien me... Aunque solo sea en algún ayuntamiento, sí, por ahí perdido en la verbena del pueblo. Pero bueno, en fin. Ay, ¿y tú pues, tienes más, Spinel? Sí, tengo al famoso... Bueno, claro, es que habrá gente que no lo conozca. Lagardère Danciu, Albert seguro que sí que lo conoce. Sí, bueno, el activista Lagarde. El sí. activista Lagarde, el activista que él mismo se elige como voz de la gente sin techo, de la gente sin hogar. Actualmente también ha salido como activista antimascarilla. También ha hecho tweets en referencia al tema de no llevar mascarilla porque nos van a matar, que nos quita la humanidad, bla, bla, bla, claro. Yo hago un resumen para la gente que no conozca a este señor. Lagardère es un señor que vino de Rumanía y que intentó colarse en Podemos. Acabó mal. Porque ya hacen un círculo de la gente sin techo en Podemos y tal, pero al final vieron que no estaba bien de la cabeza y lo mandaron todo por culo. De ahí se dirige ya como... intenta romper actos. Se mete a romper actos del PP, actos de movimientos fachas, tiene un cámara siempre que lo graba como le pegan. Intenta un poco tener una voz, ¿no? Tener una posición como activista, como gente... Aparte tiene un montón de seguidores, o sea, en cierta manera lo ha conseguido. Pero llegó un momento que vio que no tenía dónde rascar, dónde coger pasta. Y dice, me voy a Rumanía, porque me acuerdo que tenía una maestra de infancia que me va a acoger. Seguro que en su casa me acoge. Se pega un viaje en autocar, va a Rumanía, se mete en casa de esta maestra de escuela que dice, ¿tú qué haces aquí? Y al poco tiempo vemos tweets de Lagardère diciendo que lo han echado de Rumanía, que su maestra no la quería, que no la ha podido acoger, que ya no es la persona que él creía que era, y vuelve a España. Entonces Lagardère piensa, ¿dónde voy a encontrar nicho de mercado? Pues me voy a Cataluña. Y empieza a tirar chinitas al movimiento de Indepe. Pero como Lagardère es una persona que a nivel de mentalidad no tiene mucha, es un poco indigente mental, digamos que no sabe muy bien cómo funciona el tema aquí. Con lo cual, ¿qué hace? Pues se mete en un casal ocupa que está en cerca de Sagrada Familia, que se llama Casa Cádiz, que antiguamente estos casas de Huelva, casa de, no digamos embajadas, pero sí un local social donde hacen restaurantes y demás, y que ha quedado en desuso, ha quedado abandonado. Lagardère se mete ahí y en cuestión de unos meses lo expulsan por abuso sexual a otra persona. Madre mía. De ahí desaparece y ahora vuelve a aparecer como portavoz activista antimascarillas. No sé cómo va a quedar la cosa, pero es muy gracioso. Aparte, sus vídeos son muy graciosos porque habla como aquellos de primos lejanos, el primo Larry. ¡Hola, primo Larry! ¡Estoy aquí! O sea, Lagardère es así. Pero claro, encima, mal hecho. O sea, es una persona con un interesado oportunista que se aprovecha de colectivos desfavorecidos, intenta rascar de donde puede. Y claro, ya ha sido la traca final cuando ahora aparece con este colectivo magufo intentando a ver si puede conseguir posicionarse de alguna manera. Bueno, es que intentar poner el culo dentro del movimiento Indepe ahora mismo es complicado porque todas jodido, las plazas sí. Están copadas. O sea, movimiento Indepe. No, el último mes ha tenido el drama de drama. Ay. Me explico. Drama, serie de televisión española que en su momento se emitió, no se sabe dónde, pero que se emitió, que tiene la característica de, para ser un producto de televisión española, la mayor parte del tiempo hablando en catalán, con, creo que era Ignacio Farray dando vueltas por ahí hablando en castellano, ¿no? O en español. Pobrecito, sí. Lo compra TV3 porque TV3 no tiene producción propia desde hace tiempo, o sea, está así en la indigencia, y se lía el drama de drama, que es, ¡ah! Hay alguien hablando en español en TV3, hay demasiado español en TV3. La consellera en el Parlamento diciendo, hay demasiado español en TV3 y también en el Parlamento. Un drama, una cosa increíble, ¿no? Yo me levanté un día, puse el Twitter en marcha y llegué a la conclusión de que Ignatius Farray quiere destruir Cataluña utilizando el 5G para manipular TV3. Y que hablemos todos como el Chavo del 8. O sea, es una cosa tremenda. Claro, en este hueco de mercado, Lagardère no puede competir. Hombre, aparte un tío que le han acusado de abuso sexual, o sea, dentro de un hogar social que coge a gente que no tiene techo, o sea, hay que ser muy rastrero, o sea, en fin, bueno, ya te digo, es un personaje de mucho cuidado. Aparte, claro, digamos que ya tienen a Ray López, que cubre un poco ese nicho, ¿no? De persona que ya ha hecho todos los sacrificios posibles. Ahora ya es, creo que es escritor de artículos en un medio de estos indepes. Pero ya le ha costado mucho. Ha hecho viajes a Bruselas. Claro, ya no. En fin, da igual, no lo metamos ahí porque tiene ya. Es muy largo eso. Yeah. Y dejamos a Lagardère, a este señor, allá donde quiera que esté ahora. Y nos vamos con Enrique Ponce, el artículo del Mundo y las protestas taurinas. ¡Ay, Dios! Enrique Ponce es un hombre que ha dejado a su mujer de 47 años, si me equivoco, Paloma Cuevas, una mujer guapísima, y se ha ido con una chica de 21, Ana Soria, ¿vale? Bueno, cada cual es libre de hacer lo que quiera y como él quiera, ¿no? A lo mejor abrió el TikTok y la vio ahí rollo busco sugar daddy y dijo, pa' casa. Entonces, el tío, los hombres, pues, oh, es un macho, claro. En la reacción del Mundo, les ha parecido muy bien. Les ha parecido tan bien que incluso han hecho un artículo que es de pago que pone, superado los 40, dicen que la biología provoca que los hombres busquen carnes más jóvenes con las que procrear. Lo llaman el zorro plateado. Y lo de Enrique Ponce es pura biología, claro. Sí, sí. O sea, es claro. Enrique Ponce contabiliza dentro de macho alfa. Pues sí, es claro. Normal... que busque territorios más verdes y abrir camino con una chica a la cual saca pues el doble de edad tranquilamente. Pues y te quedas así y dices, qué decimonónico es todo. Pero lo bueno, Enrique Ponce se está comiendo de gloria porque se va de fiesta con la chica y dices, bueno, se ha echado una novia bueno. Joven, se irá de fiesta, pero es que se va con los colegas de la chica. Sí, sale la foto ahí muy triste. Es muy triste, es muy creepy, tío. ¡Juventud, muy... espérame! No, this is not the way, Enrique, Henry. This is not the way para que te estás cover of glory también, cabrón. No, Enrique Ponce, no. Y hablando todo un poco, la señora de Enrique Ponce, con la que supongo yo que va a tener un divorcio... Es un mujerón. Como he leído en documentación que me he mirado, va a tener un divorcio animado. Hombre, tienen dos o tres empresas juntos y rollos así, o sea, va a haber fiestas. No, la señora Enrique Ponce, para hablar con ella hay que llamarle de usted. Con todo el cariño y toda la educación hay que hablarle de usted, que es una señora. Pero, claro, ves a la chica esta que dices, es un poco pijis. Y tampoco sí. Es una chica así como... es muy normal, es pijis normal. y tal. Sí, y Enrique Ponce haciendo el esfuerzo de decir: voy a abrir el armario y a buscar mi ropa y Vicenca para salir con esta chavalada que ahora ya la moda ha cambiado también. Y dices, no vamos a acabar bien, ¿eh? No vamos a acabar bien. Sí, que es un poco un risto, pero quizás peor llevado, ¿no? O sea. A ver, es que también es lo que hablamos. Partimos de la base de que Enrique Ponce es mayor de edad. Si la chica esta es mayor de edad, se supone que pueden hacer lo que les haga las narices. Ahora, también es cierto que un periódico como El Mundo, buscando un clickbait, supongo que desaforado y desatado, y mantenerse un poco en boca de todo el mundo, saque un artículo justificando este tipo de situaciones por el instinto. A ver, si fuera por instinto, iríamos todos, deberíamos ir todos en pelotas por la calle, o yo qué sé, hay mil cosas que dejamos de hacer hace mucho tiempo porque vamos evolucionando como especie. Quiero decir, es que me parece una estupidez como un piano agarrarse claro. al instinto para justificar que lo que ha hecho Enrique Ponce es pura biología. es que si se diera la inversa... es instinto también, es decir, si fuera la mujer mayor que se deja su matrimonio y se va a liar con una persona más joven del sexo opuesto. Claro. Es que eso es una chorrada, vamos, es que en el fondo del mundo cuando estaban pensando en ¿le damos al Enter o no le damos al Enter? Pero dices, sí, venga, dale, ¿qué más da? ¿Qué más da? No vamos a sujetar 2 horas, ¿no? Sujétame eso el cubata. Cubata. Eso es como... la situación del emérito y Corina, ¿no? Sí, ya llegaremos a eso, ¿no? Pero aparece Jaime Peñafiel, que por algún motivo, así como metafísico, es el cronista de la corte. Entonces Jaime Peñafiel se cruza ahí, cruza las piernas, se sienta, se pone la gafa en la mano y suelta lo siguiente: los reyes no han de ir con putas, los reyes han de ir con señoras de la alta sociedad, que son mucho más discretas. Y dices, ha vuelto el puto medievo, amigo. ¿Qué estás contando? O sea, que tú naces hija de marquesa y te vas al colegio privado a que te enseñen a tocar el clavicordio. Y a que te folle el rey. Y a que te folle el rey discretamente. Venga, hombre, Jaime Peñafiel, acuéstate. Bueno, hubo otro tío también, uno de PP, creo que el Hernando, que dijo, la llamó mujerzuela también a Corina. Y dice, oiga, Corina era una mujer divorciada que tenía libertad para acostarse con quien le dé la gana. O sea, mujerzuela. Pero ese tuit de Hernando es que era de traca, porque primero llama mujerzuela a Corina, pero después lo mezcla con el caso de Delcy, esta, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, sí. Y lo mezcla todo en el mismo tuit y apesta a rancio y a machista. Independientemente de... Sí. Yo es que, claro, es verdad, es una... Pero es que debe ser que... Hace 2 semanas de esto, yo creo, semana y media. De sí. No, no, yo tengo el récord. El récord es el primer día... Estoy trabajando de turno de tarde, el primer día salgo del curro, me subo en el coche, me vuelvo, tengo 10 minutos en coche. Y es aquello de el partido, la liga esta rara que hemos tenido, el partido del Madrid en Radio Marca. Digo, bueno, lo escucho mientras llego. Y sale Miguel Ángel Rodríguez. Atención. Mar. Alguien dice, hay que ver lo del rey emérito, ¿eh? Y salta él y dice, no os metáis con el rey ha hecho mucho por España, el rey ha hecho este país lo que es, que te lo paras a pensar y dices, pues no, yo no estaría muy contento. Pero la cuestión es que dice, todo esto del rey emérito, que es el más patriota de todos los españoles, sale por culpa del vicepresidente surdios de faldas. Y lo estuvo repitiendo en bucle... durante 5 minutos, hasta que el tío que llevaba el programa de Radio Marca, que es un profesional muy bueno, le dijo, Miguel Ángel, ¿sabes qué te has pasado, no? Y dice, no, es que vosotros, dice, no, aquí no se ha faltado al respeto, se está hablando de, casualmente, en una pausa del partido ha salido esto, lo hemos comentado así por encima en plan simpático y te has puesto hecho una fiera. Y Miguel Ángel Rodríguez, acorralado, porque con esta gente se lleva, dice... Lo que me parece mentira es que caigáis en la trampa del vicepresidente bolivariano. Dices, anda ya, acuéstate. En ese momento ya llegué a casa y aparqué, ¿no? Y lo dejé. Hombre, Miguel Ángel, su sangre puede repostar un Hammer, por lo menos, ¿no? O sea, y ponerlo en órbita, tío. Y ponerlo en órbita. Un cohete de SpaceX en eso. No sé si os acordáis, es que no me acuerdo exactamente cómo era el gag. Cuando salían los muñecos estos en Canal Plus, es que ahora no me acuerdo cómo se llamaban. Los guiñoles. Los guiñoles estos. Había un guiñol en el que salía, era época de gobierno de Aznar, y este, como fue portavoz del gobierno aquel, no sé si era vicepresidente o sea, un ministro de comunicación o algo así, o él salía a dar las ruedas de prensa después de los consejos de ministros. Y yo me acuerdo que en un gag de estos de los guiñoles hablaba de que si la constitución, yo creo que era la constitución, que si cumplía 18 años o algo así, y el guiñol venía a decir algo así como que si fuera, porque eso lo dijo Miguel Ángel, sí, eso lo dijo, Rodríguez, sí, sí. Lo dijo, lo de si fuera chica, no, si fuera hombre votaría, y si fuera mujer se vestiría de largo o algo así había dicho él en la realidad. Sí, sí, sí, pues, y sí, en sí. El guiñol dijeron algo así de que si fuera chica se vestiría de largo y si fuera chico se iría de putas. Por ahí poreando. O sea que no, digamos que muchas de estas inspiraciones humorísticas tienen su parte de realidad. Bueno, pero yo quiero decir algo. Ahora está de asesor. Sí, asesor de algo gordo, ¿eh? De Ayuso, está de Ayuso, sí, perdón. Sí, sí, asesor de algo gordo. Pero yo quisiera decir una cosa sobre el mérito y Corina. Yo creo que todo el problema se genera porque Juan Carlos adelantaba su tiempo. Quería mandar selfies a la que era su novia o amiga íntima. Y como no era bueno haciendo fotografías, le mandaba billetes de 10.000. En aquel momento, y a la que se dio cuenta, le había enviado 65 millones de euros en selfies. Son cosas que pasan. Cuando tú tienes una amistad íntima, pues te desprendes de lo que tienes. Y se ve que, por lo que dice Corina, como Juan Carlos, una de los hobbies que tiene es, o era, tener en la zarzuela una máquina de contar billetes, una afición que puede tener cualquiera, pues mira, se los mandaba a Corina. Que ya venían firmados los billetes, ¿os acordáis, no? Pues ya está. Eso lo explica todo. Acabo de salvar la monarquía en España. Joder. Yo recomiendo escuchar el podcast de X-Ray, ¿eh? El de Spotify. El de Spotify, sí. La verdad es que como producto está muy guay. Y por lo menos intentas comprender o empatizar un poco con la figura del rey, aunque tenga poca justificación, ¿eh? Me refiero que digamos que este señor debe estar completo de traumas infantiles y de juventud. Hombre, sí. Pero bueno. Ya, y de sucesos traumáticos. Sí, sí, sí. Y de accidentes curiosos. Disparos y accidentales. ¡Ay! Y cosas de esas. Y decapitaciones. Y... Sí, sí. Uh-huh. ¡Hostia, el primo! ¿Qué le ha pasado? Claro, ¿qué le ha pasado? Ya. El esquí de fondo, que es muy complicado. Spinel, ¿te falta alguno? Pues no, ya que hay que acabar con el movimiento de los toreros que están haciendo scratch a ministra, a Yolanda. ¿Cómo se llama? Vamos a Yolanda Río. Ramos, ¿no? No, Yolanda Ramos no. Díaz. Yolanda Ramos es la cómica, sí. Qué grande. Uy, sería brutal, ¿eh? Yo pago ahí. Ruso Pachilli, ¿no? Que decía que ya. Pues sí, que están ahí, que están muriendo de hambre. Y dice, a ver, ¿cuánto lleváis sin torear? Porque yo creo que tampoco lleváis mucho sin torear. O sea, otra cosa es que montéis negocios. Como en el caso de Enrique Ponce, que tiene una empresa de aceite de oliva, Enrique Ponce, que se ha hundido porque vendía botellones de cristal oliva premium con su cara y parecía más una ginebra que un bote de aceite de oliva. Y claro, se ha hundido en la mierda. Y ya te vuelve a torear por eso. Pero, tío, si no sabes montarte un negocio, no sabes hacer una empresa, no puedes decir que tienes que vivir del toro. Si no, te pasará como al Curro Romero, que acababa de mayor el hombre y cuando veía que el morlaco era muy grande se iba corriendo de la plaza. Porque ya no podía, o sea, ya estaba ya mayor. Entonces, yo qué sé, pues haced cursos de formación, apuntaos al paro, hay cosillas para hacer, yo qué sé, pero bueno. Mira, hay una cosa que está clara en esta situación. Muchas empresas, sectores se van o están yendo a la mierda por culpa de la crisis del coronavirus. Sí, sí, sí. Que se vaya a la mierda un negocio que está cogido con pinzas, como es la hostelería, digamos que no es un trabajo hecho... trabajo, no, digamos una forma de sostener la economía muy, ¿cómo decir?, fiable por lo que se está viendo, es decir, viene una crisis sanitaria y se van los turistas y no vienen, no consumen. Eso sí que nos hace irnos como país a la mierda. Ahora, que el toro se vaya a la mierda, puede hacer que se vayan a la mierda un grupo reducido de personas, no la economía del Estado. Entonces, mira, que se dejen de gilipolleces. O sea, digo que yo que ahora mismo hay problemas más serios que el mundo del toro. Y cuidado, que yo no digo que no haya gente que gane 1.000 euros viviendo alrededor del mundo del toro. Eso no lo discuto. Sí, segurísimo. Muchísima, muchísima. Pero una cosa es eso y otra cosa es que ¿qué significa el mundo del toro en el PIB español? Más bien poco. A ver, el mundo del toro, como siempre se ha querido... significar como algo muy particular y muy especial. De hecho, está, no se consideran dentro del mundo del espectáculo. ¿De acuerdo? Se consideran otra cosa. Y el mundo del espectáculo, por ejemplo, es un problema de tres pares de narices porque nos estamos jugando conciertos, nos estamos jugando todo el teatro, nos estamos jugando el cine, nos estamos jugando todo el mundo cultural. Y no es por aquello de la poesía de la cultura, no, es un sector importante. El problema de los toros, incluso para esto, como se ven muy como se ven como una cosa tan especial, no se han no han querido ni asociarse con el resto del mundo de la cultura, y del espectáculo y demás. Entonces, yo creo que va en contra incluso de su propia imagen, ¿no? Sí, pues sí. Yo creo que se tenían que renovar, o sea, el circo se renovó, o sea, dejaron de usar animales, ahora vemos cosas como el Cirque du Soleil, que no hay elefantes, no hay maltrato animal, no es como aquello que hacía Ángel Cristo con los tigres. Y yo creo que el toro se puede hacer algo similar. O sea, no tienes que matar al toro, pues yo qué sé, hacer algo más artístico, no sé, recórtalo, yo qué sé. No, no, pero sí, por ejemplo, el Circo del Sol, que comentabas tú, creo que durante la etapa del confinamiento presentaron suspensión de pagos o bancarrota o algo así por el estilo. ¿Por qué? Porque es una empresa franquiciada, hay varios espectáculos del Circo del Sol. Y tal. En cruceros y mierda, sí, sí. Claro, entonces esto pues es lo que hay, el mundo del espectáculo... genera movimiento cuando hay movimiento. Cuando no hay movimiento, genera pérdidas. O sea, claro, es así de claro. Sí, sí, sí. Eso es fácilmente comprensible. Y además, a la larga, no, o sea, no sé cuánto va a durar lo del COVID, pero a la larga puede ser un año sin facturar, pues estas empresas no aguantan. Normal. Qué va, tío. Normal. No, no, no. ¿Quién estaba también? Creo que es el Robert De Niro, también está arruinado, ¿no? Porque tenía una cadena de restaurantes japoneses. El Nobu, me parece, y ahora está con unas deudas impresionantes y tampoco puede actuar y se ha declarado en bancarrota. Y dices, joder, este hombre con la pasta que debe ganado y se encuentra ahora mismo así. Y dices, hostia. ¿Y para qué te metes con 70 y tantos años a abrir una cadena de restaurantes? Robert De Niro, ¿pero por qué? En fin. Abogado, una cosa. A Pacino no le pasará eso, porque el cabrón dice que es tan tacaño que nunca va con la cartera. Cuando Pacino va a algún sitio, ¡ay, me he dejado la cartera en casa! ¿Me puedes invitar? O sea, es un hijo de puta. O sea, el tío es un tacaño bueno, de mierda. Pero al Pacino, a ver, si no quiere pagar, le dices, bueno, al Pacino, tú no pagas la cena, pero me haces el tercer acto de Ricardo III. Sí. ¿Y eso que te llevas tú, tío? Que lo hace muy bien el Ricardo III. Sí, sí. O el discurso de esencia de mujer, ¿no? ¡Pero no un soplón! ¿No? ¡Un hombre de ver! ¡Una liderazgo! ¿No? Que es buenísimo. El de pactar con el diablo. ¡Oh, qué bueno aquel! ¿No? ¡Todo Dios tuyo, nos Kevin, mira! ¿No? ¡Dios nos mira y se descojona! ¡Es el peor casero del mundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué grande Ricardo Solans! Está vivo, ¿no? El doblador este, creo que sí. Sí, sí, sí. Ay. Bueno. Pues yo, si me vais a dejar, voy a ir a por los community managers de muchos partidos políticos. Y hablo de partidos políticos en general, aunque hoy voy a hacer referencia al de Izquierda Unida, que aunque somos nosotros los primeros que defendemos el humor ante todo, hay veces que igual, por querer ser los más originales del mundo, se pasan de frenado, nos pasamos de frenada. Sí. El caso es que estos días en Twitter, no sé si os habéis fijado, está de moda hacer tweets o memes por algo que empezó por una chorrada. Creo que una persona publicó algo así como el que tenga cultura literaria comprenderá la imagen y hablaba o hacía referencia a una imagen que te llevaba al Principito. Sí. Luego comenzaron las risas que venían a hacer el tuit porque daban a entender que como referencia literaria ya era el Principito, es muy simplona y que es una referencia que utiliza la gente que lee poco normalmente para presumir de que lee. Y el resto de tuiteros pues ya empezaron a hacer bromas con respecto a eso y después pues empezaron a crear memes de diferente tipo. Pues el que tenga cultura musical comprenderá la imagen, el que tenga cultura artística comprenderá la imagen, el que tenga cultura deportiva... Bueno, yo qué sé, empezaron así todo el mundo, vamos. Pero la crítica es hacia los partidos, como os decía, y concretamente a la cuenta de Izquierda Unida, que con ánimo de seguir la corriente se les ocurre poner un el que tenga cultura aeroespacial entenderá esta imagen. Sí. Y ponen un croquis de lo que se supone fue la explosión que hizo volar por los aires el coche del que en aquel momento creo era presidente del gobierno de la dictadura de Franco, Carrero Blanco, y el atentado a manos de la banda terrorista ETA. Yo sinceramente lo había visto y en el momento en el que lo vi, pues me hizo gracia, pero duró un segundo porque yo dije, no, mal. Esto, no, esto es terrible. Ya, no. No, a ver, los chistes de coches voladores son patrimonio de los tuiteros de a pie. Claro, yo, efectivamente. Yo creo que es entrar en un terreno, es entrar en plan monopolio, es entrar en... no es tu parcela, respeta. Eso es. Las encuestas de tortilla de patatas con cebolla, que la semana pasada hice yo una, son cosas de tuiteros, los chistes de Carrero Blanco, todas estas cosas... No son para cuentas oficiales. Claro. No, no es por el contenido. Es por la intromisión. Yo creo que el hecho en sí de que sea un partido político el que entre a ese juego, yo, si fuera un tuitero de los conocidos o de los desconocidos, me haría gracia, porque es lo que dices tú, Albert. Es territorio de que ya se ha hecho mucho ese chiste, ya se ha sobado. De hecho, le costó, me parece, algún disgusto a algún tuitero. Pero bueno, quiero decir que al final somos particulares los que intentamos hacer la broma. Pero un partido político tiene que estar por encima de ese tipo de cosas, creo. Puedes intentar hacer un humor más blanco, un humor un poco más de reírte, pues a lo mejor de alguna declaración de otro partido político, lo que sea, pero yo creo que meterte en estas verbenas les viene grande. A ver, los chistes de Carrero Blanco volando por encima del que era un convento y tal es patrimonio de los tuiteros que se lo curran y que no le tienen miedo a una demanda de abogados cristianos. Ese es el acto de valor. Que venga aquella señora de abogados cristianos, que por el amor de Dios que compre ropa de manga corta, porque me viste muy tapado. Señora, no va a provocar mi lujuria si, por favor, se descubre un poquito los brazos y puede ventilar, ¿no? Ese es el mundo donde te la juegas. El community manager de Izquierda Unida lo tiene todo garantizado. ¿Qué está buscando? Que vengan los nostálgicos a decir etarras y todo. Eso ya lo sabes. Claro. Cuando eres un Pedrito Pérez o un Matao, eso tiene mérito. Ese dedo en el ojo sí que mola. Claro. Y sobre todo porque es verdad. Podemos coincidir todos en que uno era el presidente de un gobierno dictatorial, con lo cual leña al mono que es de goma, pero al mismo tiempo estamos hablando de un partido terrorista, o sea, un grupo terrorista como era ETA. Independientemente de que igual hay gente que lo tiene más, ¿cómo decir?, más blanqueado por el hecho en sí de que los atentados durante la época dictatorial... No por el apellido, ¿no? Perdón. ¿Por el apellido? No, y no lo he cogido. Ah, hablar, lo de blanquear, vale, no. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que al final estamos hablando de un grupo terrorista de mierda, una dictadura de mierda, todo lo que tú quieras, pero que la Izquierda Unida no debe meterse en esos charcos. Vamos, para mí, mal, mira, muy mal. Mira, hay en el otro lado del espectro, hoy El Mundo hablaba del primer asesinato de ETA, que era Melitón Manzanas, creo que se llamaba el hombre, al cual califican de actor. Y dices, vale, ese primer asesinato de ETA. Y ETA... Lo digo para los zumbaos, que por ejemplo hay gente que está diciendo tendríamos que hacer como hicieron los vascos por el independentismo catalán y tal. No. ¿Qué hicieron? Porque... Que tenéis muy poco conocimiento de lo que fue aquello en los años 80 avanzados y los años 90. Muy poco. La formación aquella que le hicieron rápida a Terra Lliura, que... que todos salieron, todos explotaron casi. O sea que, bueno. Sí, sí. Dejémoslo. Pues, por ejemplo, en El Mundo dicen, el actor Melitón Manzanas. Melitón Manzanas era un tío que entregaba judíos a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Melitón Manzanas era un torturador. O sea, no blanqueemos... No blanqueará a nadie. Marta Ferrusola se me ha caído en una escalera. Y probablemente se ha hecho un destrozo importante porque es una señora de mucha edad y Dios quiera que quede lo mejor posible. Pero no me blanqueéis a Marta Ferrusola. No, una cosa no tiene que ver con The Other. En vuestro cerebro confundido igual no sabéis respirar y mascar chicle a la vez. Pero no me blanqueéis a la gente cuando no toca. En fin, en fin. Lo que sí que veo que podría estar un poquito más vinculado con esto que os estaba comentando también estaba lo que los excesos y las pasadas de frenada que hacen muchas veces también los medios de comunicación. Y una cosa que también me llamó la atención por el mal gusto que tenía fue la imagen esta de un artículo de opinión que hizo El Español con que se llama el tiro por la coleta, acompañado de la ilustración de una pistola en la boca de Pablo Iglesias y el disparo saliéndole por la nuca. Vamos, es que es tal cual. Yo creo que como recurso es muy ilustrativo, pero creo que también se columpian, porque además el movimiento de esa coleta, de verdad, a mí me resultaba violencia, o sea, pura violencia. Y tampoco creo que sea justo el querer ilustrar un artículo de opinión, por más defectos o por más críticas que se le pueda hacer a un partido político, en este caso a Pablo Iglesias, por el fregado que tiene montado con el juicio del caso Dina y todo este rollo, pues que no, tampoco, mal, fatal, porque yo creo que además hay mucho zumbado que se lo toma al pie de la letra. Y ya bastante fama tiene el Coletas como para que la imagen esa de un móvil con una pistola saliéndose metida en la boca, pues no, yo creo que es pasarse también y hay líneas que no hay que sobrepasar, vamos, creo, ¿eh? Creo. El Español es el de Pedro J, ¿no? Sí, sí, el de sí, Pedro J. ¿Pero qué le está pasando a Pedro J? Es que no lo sé, no lo sé. O sea, no sé si es santo de mi devoción, pero yo no le veía haciendo estas cosas. Es que de verdad, no debe estar muy... Sí. El divorcio de Agatha no ha ido bien. Pero en el fondo yo creo que es un poquito lo que hablábamos antes con respecto a la noticia del mundo, hablando de lo de Enrique Ponce. O sea, es una necesidad de... El Español, además, es un medio que es solo online, ¿no? Es solo internet. No tiene papel impreso. Entonces yo creo que es una desesperación por atraer... lectores a sus webs. Pero el tío ha sido muy listo. Yo creo que ha sido un poco visionario. Cuando él lanzó El Español, lo hizo vía suscripción. O sea, que hay gente que paga una cuota por leer eso. Y es algo que ahora casi todos los medios están haciendo. El País, La Vanguardia, están buscando esto también porque han visto que no hay pasta, no ganan. Entonces dices, joder, o sea, el Pero J el cabrón se adelantó a su tiempo. Ya lo están haciendo todos. Pero aparte, lo de Pero J, él tendría que ser el primero de no hacer estas cosas recordando su famoso vídeo. Y dices, tío, o sea, a ti te ha pasado esto. O sea, de ti han distribuido cintas de vídeo por toda España en el que se ve cómo una mujer te sodomiza. Y haces un grito como... ¡Ah! O sea... A ver, yo creo que tuvo una potra impresionante porque eso cuando ocurrió nadie lo emitió. ¿De acuerdo? Claro. Que creo que no hacía falta, se acabó sabiéndose lo que había y todo el rollo, pero nadie lo emitió. Pero esto le pasa ahora. Madre mía. ¡Guau! En YouTube, tío. Está en Emule aún, ¿eh? Búscate el escandaloso vídeo de Pero J. Ay, no quiero, tío. Apetece poco. ¿Cómo se llamaba? Exuperancia, ¿no? Exuperancia Rapú. Eso. Pedazo nombre, pedazo un juego de rol, tío. Al final me estoy dando cuenta de que, y no sé si tenéis esa misma percepción, que el nombre a la sección le viene como Dios, porque es que hay que ver la cantidad de hijos de puta. Y es que estamos sacando lo peor de lo que tenemos como sociedad. O sea, es que es acojonante. No, hay cosas profundamente peores. Se muere. Pues, ¿Cómo será la cosa entonces? Se muere la Sardá. Y se muere Juan Marché y no veas la que se lía aquí en Cataluña, ¿sabes? O sea, es una cosa de puta vergüenza ajena. O sea, aún estamos tirando por lo que puede ser lúdico, pero hay cosas que dices, está plagado, o sea, una ardilla podría ir de hijo de puta ni hijo de puta de aquí a muy lejos, ¿eh? No aterrizar, la, ¿eh? La armada invencible, los hijos de puta. Sí. Bueno, pues yo ya estaría. ¿Queréis que pasemos a la sección que hoy creo que, supongo que de manera excepcional, a no ser que lo convirtamos en un clásico del verano, pasemos al mundo del Cuore y de las revistas en este especial de verano que... ¡Ay, Diosito! Fin, habrá que currarse algún tipo de entradilla ahí guapa, ¿no? Sí, con la música de la Bien Rose, ¿no? Así, haciendo homenaje a la Rosa Quintana, cuando hacía aquello con la Bella Castín, ¿no? Eso. Eso, que nos imaginen con las piernas cruzadas y con charlando de frente a frente, ¿no? Con esas mesas enormes que tienen esos programas con las revistas del corazón abiertas, sin poder enseñar las imágenes que se lo prohibieron. Como si fuera un kiosco, una peluquería, perdón. El Semental Paparazzi. Señores mayores, leyendo noticias del corazón. Y es que no lo sé, ¿qué es lo que ha pasado? Esto del cotilleo no tiene descontrolado. Y es que no lo sé. Además, esta semana, ¿no?, se murió un colaborador que tenía, no sé si era precisamente la Ana Rosa Quintana en sus tiempos, ¿no? Un Carlos ¿qué? Carlos García. Es que no me acuerdo. García Calvo, podía ser. García es que Calvo, no sí, que hablaba así, que era finito con gafitas y tal. Sí, sí, sí, me acuerdo, sí, de este, sí, hombre. Sí. Sí, sí, yo también me acuerdo de en esas primeras épocas de la... Bueno, estuvo el Jorge Javier y creo que también después estuvo este hombre. O sea, era esos diálogos que mantenía hablando del Cuore, la Ana Rosa. Pero bueno. Sí, en fin. Y estaba también Antonio Hidalgo también, gran hombre. Desaparecido en combate también, ¿no? Okay. Sí, intentó cantar, hizo dos discos. Uno, el segundo fue versiones italianas, que se adelantó Sergio Dalma, las cosas como son. Y el tío creo que tuvo problemas de algún tipo. Él dice que depresión, yo creo que sea otra cosa. Y creo que anda por alguna televisión regional por ahí, haciendo algún programa así, como hacían Sabor a Ti o algo así. Porque era un tío que era el cantante de la banda de música que tenía Sabor a Ti, si no me equivoco. Y de ahí vieron que tenía carisma y lo pasaron a copresentar con Ana Rosa. Alucinante. Y después creo que hizo algún programa por su cuenta, me parece. Creo. Bueno. Sí, bueno. Empezamos con las revistas, muchachos. Vamos. Vamos a empezar por ti, ¿no, Albert? Porque, bueno, a ver, vamos a respetar aquí el rango, no sé si de edad o no, pero... A ver, me hice con El Semana y El Lecturas. Me fui delante de mi casa, que hay un bar que vende prensa, y el tío que me las vendió me dijo, pues qué, es un euro cada una. Digo, yo qué sé, supongo, sí, toma dos pavos. Y coge el tío y salgo y me dice, no, que vale dos. Digo, es que, bueno, pues te lo pago y tal, no te preocupes. Pero es que hacía tanto que no compraba esta mierda que no enseño lo que valen. Y el otro se queda así y dice, si en el fondo yo soy charcutero. Esto lo trae mi mujer y no vendemos ni una. Digo, vale, guay. Fantástico. Joder, tío. La cuestión. Empezamos por El Semana, si os parece. Uh-huh. Para que os hagáis una idea, portada, Enrique Ponce con su novia veinteañera, con una pinta de señor mayor, con una chica bollicao que no veas, pero bueno, la pobre Mila Jiménez, que se ha hecho varios reportajes hablando de que tiene cáncer y tiene metástasis y demás, pero sobre todo yo destacaría fondo inferior derecho Miss y Mister España de este año, que no puede ser, no puede ser, ni ella ni él, no puede ser, impugno, quiero el puto bar. Sobre todo, ella es apañadica, vale, bien, de acuerdo, muy normal, es una chica muy normal, pero este hombre se ha comido un piano, no la ha digerido. Joder. Y en el centro, la gran noticia del semana, de esta semana, valga la redundancia, es Belén Esteban espectacular en bañador. Y digo, vale, vamos a abrirlo. Y claro, pues te encuentras a muchas chicas en bañador, hay que decirlo, llega el verano COVID, ¿no? Y te encuentras un reportaje fotográfico de Belén Esteban con varios modelos de bañador al lado de una piscina, con un bikini de pantera y todo el rollo. Y bueno, Vale, bien, de acuerdo. Belén Esteban. Belén Esteban la ves a menudo por la tele, la tienes ubicada y dices, qué guapa está Belén Esteban. Yo creo que hay un ordenador muerto en el Semana porque el Photoshop ya cantó el Game Over. Ya petó, ¿no? Ya. Ya petó y dijo, ya no puedo quedar más con mí mismo. No me quedan bits. O sea, esto ha sido demasiado para mí. Pero hay que decir que voy a ser un pelín grosero, ¿eh? Pero en la página 8 hay una foto de Belén Esteban en bikini. Si me permitís la grosería, da papaja. Las cosas como son. Y es lo más interesante, las fotos que le han hecho a ella, que obviamente me la van a sacar guapa. Las cosas como son. Porque ella, pues le hacen las preguntas. Le preguntan, oye, tu polémica con tal. Dice, no quiero hablar de eso. Y tu discusión con Jorge Javier, no quiero hablar de eso. Y la enfermedad de Mila, dice, uy, eso es muy serio, no quiero hablar de eso. Y ha fallecido el esposo de Paz Padilla, dice, eso me da mucho respeto también, prefiero no hablar de ello. Vaya entrevista, niño, es. Joder, una cosa maravillosa. Y bueno, y por continuar la prospección, no sé si alguno de vosotros ha pillado Semana también, ¿no? No, yo estoy viendo la portada, pero... Bueno, pues continuamos, hay varias páginas de Enrique Ponce, con la chica esta un pelín desnutrida además, pa' mi gusto. Y llegamos pues a los Reyes, celebrando en Galicia el Día de Santiago. Está bien que lo hayan hecho en foto, porque alguna de las salidas de los Reyes últimamente en audio tiene aquello de que les ponen suaves. Y seguimos. Sergio Ramos, que ha sido papá. Curioso que se valore mucho que Sergio Ramos es papá. De Gladiator. Sí, Gladiator de los cojones. Y que Pilar Rubio, después de parir por cuarta vez, haya tenido la presencia de ánimo de decir que suban los fotógrafos que ya me he puesto la mascarilla facial, me he pintado y las pestañas postizas. Eso ya de por sí tiene mucho más mérito que Sergio Ramos, que está ahí, por cierto, con esa barba innoble que se ha dejado. ¿Qué más encontramos por ahí? Pues encontramos a Esther Doña, que no sé quién es. Ay, esta es la viuda del Falcó, del papá de la... ¿El Carlos? Sí. ¿El Marqués que murió, de Griñón? Sí, el Marqués de Griñón, sí. Ah, coño. Esther Doña pues está... es la... Sí. Bueno, está desconsolada, pero no ha quedado desamparada. No, han llegado a un acuerdo con los hijos, porque la querían echar de la casa y tal, para ver cómo se repartían el tema, y creo que han acabado bien. Bien. Fantástico. Ya te digo que tampoco tuvo una última época buena porque acabaron en comisaría por malos tratos y en fin. O sea, que el difunto Marqués de Griñón tampoco es que fuera un angelito. Pero bueno, que paz descanse. Bueno, continuamos. Sección gente. Joaquín de Dinamarca ingresado tras sufrir un ictus. Aquí es cuando te acuerdas que Dinamarca es también una monarquía. Bien. Sí. Está bien refrescar esas cosas. Olivia de Havilland, que nos dejó 104 años y se murió durmiendo. Aquello de decir, pues ya ha acabado. Ole por ella. José Corbacho, al cual le han hecho un trasplante de riñón, está bastante bien, cosa que me alegro. Y empezamos con ya el power extranjero, que es Kim Kardashian responder a lo de Kanye West, pobrecita mía. Es que mi marido está como un loco. Sorry. Que viven separados, vida. Con razón, claro. Seguimos, Dani Rovira ha superado su primer tratamiento en la lucha que tiene contra el cáncer. También bien. Y llegamos a algo que es una incógnita para mí. Porque yo veo un titular que es Cecilia Gómez y Marco Bricella. Pareja sorpresa del verano. Hace muy buena pareja, ella es joven y guapa, él es un madurito interesante. Dices, muy bien. Pero, amigos, ¿quién cojones son estos? Que están en el centro de lecturas, tío. Y eso es una pregunta que yo os traslado. ¿Quién son, tío? No. El Marco estaba con una de la tele, una presentadora, pero no sabe el nombre ahora. ¡Ay, Dios mío! Bueno, y ella es ex... Sí, espera. Sonia Ferrer. ¡Hostia! La de... Vale. Ya la que sale la uno que lo... Sí. Que se lió con uno, con el jinete aquel. No me sabe el nombre, aquel hombre. Que salía en el concurso de salto de trampolín. Joder, no es... Sí. Pues bueno. Y ella fue pareja de Fran Rivera, al cual supongo que valoraba su capacidad intelectual. Sí, sobre todo eso. Luego, pues hay cosas de Feliciano López, que este lo tengo invitado, va a ser papá otra vez, tenista. Lara Álvarez, muy guapa, presentadora de Supervivientes en bikini. Dice, ya lo he visto. Fue la ex de él, Fernando, el de la Fórmula 1, joder, Fernando Alonso. si no me equivoco, ¿sí? ¿Ah, sí? Tuvieron un talk show, sí. Luego hay un estreno de una película llamada Voces y nos presentan a Ana Fernández. Encantado de conocerla, señora muy guapa, ¿eh? Muy guapa, muy guapa. Ni puta idea de quién es. Pero bueno, yo sigo avanzando por el lecturas. Simeone y Carla Pereira con sus niñas en Cerdeña. ¿Qué cachas está Simeone, eh? Y qué pelo, ¿eh? Sí, sí, sí. El gato que le pusieron, el gato que le pusieron es uno de los buenos, ¿eh? Sí, sí. Y luego pues llegamos al verano tropical moda. Entonces es descojonante porque te enseñan los trajes de hoja de palmera, ¿no? O sea, básicamente son vestidos con pantalones largos y tal, pero que simulan un estampado de palmeras. Entonces descubres que Blake Lively, Heidi Klum, Toni Acosta y... ¿cómo se llama la chica esta? Kate Bosworth. Deben haber ido a la misma cadena de supermercados o grandes almacenes o lo que sea, porque todas llevan prácticamente el mismo vestido. Toni Acosta, la que salía en Los Hombres de Paco y todo esto. Hablamos sí, de... Sí, muy guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y tal, pero todas van igual. Entonces la variación es un poquito el estampado, es el mismo estilo, y sobre todo que Toni Acosta yo creo que no se ha fijado bien porque lo suyo tiene pinta de planta de María. Ahí lo dejo. Ay. Y bueno, continuamos con recetas, a la playa con estilo, ponte una pamela, cosa que no está mal, ensalada de endivias, arroz en tarro, huevos en panecillos, alimento seco, ¿valen lo que muy cuestan? Bien. Gran pregunta, respuesta, no. Ya está. Pelo sano, que esto a Fidel y a mí, lo del pelo sano nos la sopla. Hombre. Sí, sí, nos la sopla. Y quería decir antes de que continúes que el pelo que tiene Simeón en la cabeza es trasplantado de la zona pública. Pública. No me jodas. No, vamos, hombre. Para, por favor, ese rizado es de pelo de huevo, con perdón, ¿eh? No me fastidies. Bueno, pues. Qué daño, tío. Qué cosa, tío. Aparte, imagínate al señor turco cogiéndote el huevo y para arriba. Huevo y para arriba. Claro. Normalmente es de la coronilla. Uy, sí, sí. Además, acumulan más estática, ¿eh? Sí, claro. Algo bueno, que te habrás... pues después de... Sí, perdona. Algo de lo que te habrás encontrado, aparte de eso de las dietas sanas y tal, que yo no sé las revistas que tienes tú, pero me imagino que todos los que... Bueno, los tres tenemos revista. Una de las cosas que sí me llamó la atención, de que siguen siendo un caldo de cultivo para las velas de no sé qué, o sea, remedios de estos esotéricos, tarot y todo ese tipo de cosas. Es increíble la de cantidad de anuncios y se ve que aquí deben pagar pasta porque saben que sus potenciales clientes están en los lectores de este tipo de revistas. Porque yo hacía un montón que no veía este tipo de anuncios en otros medios. Es que en algún sitio tiene que ir a petar. Piensa que, por ejemplo, las revistas de corazón... Yo creo que no gozan de mala salud en comparación con revistas, no sé, revistas de temas deportivos, revistas de cine, revistas de ciencia, revistas que porque ahora ya en internet hay más competición, pero la revista del corazón de por sí es un género que aguanta mucho. Hay la coña de no te puedes ir a una peluquería si no hay una revista del cuore. Sí, claro. Vale, bien de acuerdo, pero sí que ves a gente por la calle que lleva pues el Lectura Celular y el 10 minutos. Sí, vale. Sí, sí. En fin, avanzando, ya llegamos a un punto, tres cuartas partes de la revista, aquí quería llegar yo. Vicky Larraz. ¿Os acordáis de Vicky Larraz? Bravo Samurai. Qué claro, la primera cantante de Ole Ole. Entonces le hacen un reportaje en su casa, tiene una casa preciosa, muy elegante. Vicky Larraz está mayor, pero está muy guapa. Larraz es una señora de su edad que está muy bien. Y es aquello de el titular un poco desafío. Es aquello de... claro, Vicky Larraz fue sustituida por Marta Sánchez. ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo se llevarían? ¿Se odian? ¿Se quieren? Y ella dice... Atención al titular. No me importaría entrar en un reality con Marta Sánchez. Y dices, lo más grande del mundo. Es una idea genial. Hombre. Vicky Larraz es un genio del mal. Hicieron un spot también para Netflix, para la serie de Glow. Ellas dos ahí. Y parecía que había buena química. Se van de hostias en un ring como si fueran lucha libre. Estaba muy bien. Sí, sí. Pero sí, no, sí. No me importaría verlo, ¿eh? No me importaría verlo. Y bueno, si os parece, para ir cerrando revista, llegamos a Mila Jiménez. Tengo metastasis. Hay que decir que a ella me la he encontrado aquí y en lecturas prácticamente una una entrevista muy parecida, y a mí me admira la capacidad narrativa que tiene esta señora en este tránsito para explicar las cosas como lo hace. Yo supongo que lo cobrará o le gratificarán por explicar estas cosas, pero sobre todo el pulso narrativo, ¿no? Aquello del desgarro, de decir, quiero pedirle perdón a mi hija por tener cáncer, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, joder, como titular lo sabe lanzar. Mira, Jiménez en estas cosas pues domina muchísimo. Sí. Y bueno, también se le recuerdan las salidas que ha tenido en Sálvame, en el plató, explicando sus cosas, un poco de porno sentimental. Pero bueno, sí, en el tránsito que está no la voy a juzgar. Llegamos a Coto Matamoros. Inciso, tuvo aquel momento con Bárbara Rey, que confesó que tuvieron un amor entre ellas y que fue muy bonito. Aparte está pues en Encarna Sánchez y demás, pero bueno. Joder, que fue bonito. Me parece, sí, muy bien. O sea, Mila Jiménez, Bárbara Rey, la Pantoja y la otra, Encarna, la Encarna, en una cama redonda, me parece lo más sano del mundo. Vale. Sí, sí, ¿por qué no? Y bueno, llegamos a nuestro Vin Diesel patrio, que es Kiko Matamoros. Kiko Matamoros, motivo 1. Kiko Matamoros hace una escapada con su nueva novia llamada Marta, que lleva un bikini rosa y está cañonísima, una chica muy guapa, de 23 años. Kiko tiene 63 y dices, es raro, pero no es el raro de Enrique Ponce. ¡Hombre! Kiko Matamoros tiene más estilo, porque se la ha llevado en un yate a pasar las vacaciones en la costa. No se ha ido con los amigos de su novia a la discoteca y a tomar calimocho. ¿Vale? Yo creo que mucho más clásico de este tipo de asuntos, ¿no? Motivo número 2 de Kiko Matamoros. Kiko Matamoros pues se ha ido a arreglar y se ha ido a pinchar botox, o se ha ido a que le hagan una cara nueva y ahora parece un Hyperman. Pero, sí, ¿qué vamos a hacerle? Lex Luthor, tío. Ahora es Lex Luthor total. ¿Cómo lo venden en la revista Semana? La búsqueda de la eterna juventud. Spoiler, no. No, sale mal. Sale mal. Luego llegamos en el bloque Sálvame. Tiene que llegar Paz Padilla, que la pobre pues ha perdido a su marido por un cáncer. Y bueno, pues aquí en el Semana hay un reportaje bastante contenido acerca de la despedida que le hicieron, lo mucho que se quisieron, la familia, etcétera, etcétera. Dices, bien. Te vas a Lecturas y hay un fotoreportaje de como si estuvieran bailando una sardana en una playa. Muy conscientes de que hay fotógrafos por ahí. No me parece bonito, Paz Padilla, pero bueno, yo qué sé, tío. Sí. Seguimos. Nos vamos a política internacional y geoestrategia, que es Harry y Meghan, que van a escribir un libro diciendo que les trataron como la mierda. Porque hay que recordar que Harry y Meghan se han ido a Canadá, y hay que recordar que la pobre Meghan tenía dos cosas en contra. Ser actriz, sale en la serie esta de Suits. Y afroamericana. Exacto. Y, por ejemplo, hay cosas que se comentaron en prensa británica como... En plan, están ensuciando la línea de sangre. Si yo soy Meghan Markle, me voy a mi suegra y le digo, oye, cágate en este tío. Pero claro, la reina de Inglaterra, no sé. Si se la miró así como un poco al tío y dijo, es que igual tienes razón. Porque hace dos generaciones a los tuyos los tenemos encadenados en una mazmorra. Pero bueno, la cuestión es que se han ido y van a publicar un libro sobre lo... Se llama el libro, atención, Buscando Libertad. Finding Freedom. Freedom. Que es un libro que se publica de una tercera persona que lo ha escrito, pero es aquello que sabes que es un encargo, ¿sabes? Sí. Y bueno, desde la próxima semana, comprando el Semana, te puedes llevar las novelas románticas de Nora Roberts, que es probablemente una de las autoras más vendidas del mundo, de la historia. Bien, novela romántica, bien, ¿por qué no? Ana García, la nueva reina de la belleza, no. Tamu Delga, cómete un bocadillo. Y el nuevo Mister España, que no. Ay. No, porque hay una foto de los tres finalistas y sobre todo el segundo finalista, es decir, el que quedó tercero, me gusta hasta para mí. Se apellida Romo, ¿no? Algo así. Yo qué sé, dice que quiere dedicarse a la moda, a la televisión... Claro, aunque sí, no abandonará sus estudios de derecho y empresariales. Es decir, yo quiero ser famoso, mamá. Hombre, es que, joder, tenemos un Mister España que está en la ruleta de la fortuna. Claro, no podemos... y le da mil vueltas a este chaval. No, es un tío guapo, es un tío elegante, es un tío simpático. A mí me gusta mucho, me cae muy bien. Estupendamente bien. Y bueno, para cerrar el Senana, tenemos a uno de los guapos oficiales, Eduardo Noriega, que yo soy Eduardo Noriega, dicen, mira, me han hecho una retrospectiva en el Semana, y digo, me lo voy a leer. Han hablado de mis películas, de mi carrera, de mi experiencia, de lo que he aprendido, de que yo me fui a Hollywood, que he hecho películas en Estados Unidos, tengo un cierto éxito, tengo una carrera. No, Semana se ha columpiado con Eduardo Noriega porque le ha sacado una retrospectiva desde que era joven y muy guapo, y ha ido haciéndose mayor y, por ejemplo, han buscado una foto de hace 5 minutos en que parece el abuelo de Eduardo Noriega. Entonces yo me cabrearía. Digo, yo con Semana no vuelvo a hablar. Y bueno, pues este es el repaso a la revista Semana, que acaba, como no, con un anuncio maravilloso sobre el ritual diario de salud íntima de Pompeya Life. Que no sé exactamente lo que es este producto, que debe ser para ponérselo en el... Te convierte en lava, ¿no? Ahí te funde. Ah, no, mira, Pompeya. Lo estoy leyendo. Paso 1, lavado íntimo. Lava tu zona íntima con Fiore de Pompeya espuma de higiene íntima diaria, cuando te duches. Hace espuma con tensoactivos suaves y 8 extractos vegetales. Te huele el matojo a rosas luego. Y luego te repasas lo mismo con el gel de hidratación y protección. Óleo íntimo de Pompeya. Para prevenir anomalías. ¿Anomalías en qué? ¿En la realidad? ¿Qué, joder, macho? Hay un error en Matrix. Claro. O ha habido una anomalía porque ha entrado algo que no debería. Esa es otra cuestión. Coño, 42 solazos del óleo este. Interesante. Sí, sí, y además una caja preciosa. Óleo de Pompeya. Bueno, y este es mi repaso a la revista Semana. Ay, Dios mío. Yo, si queréis, bueno, no sé. Tengo la corazón. Hoy Corazón o algo así, que creo que antes era Corazón TVE o algo así. Bueno, pero solo me llamó la atención una cosa de las que encontré, porque todas son de Alejandro Sanz, de la Reina Letizia y tal. Pero la noticia importante, creo que está un poquito relacionada a lo que hablaba antes Spinell sobre Enrique Ponce, y es que la reina, por la reina de Inglaterra, pone a la venta su ginebra. La bebida cuesta unos 44 euros y la primera remesa se ha agotado en unas horas. Joder. Pero vamos a ver, la ginebra, dentro de lo que es el alcohol de graduación, siempre es aquello de la ginebra, es el pariente tonto. O sea, incluso el vodka ruso es aquello que... es licor de patata muchas veces, pero tiene más molonismo. La ginebra es como la colonia y el perfume, ¿no? ¿Qué les da la familia real, tío? Ahí hay alguna ginebra ahora que está bastante en alza, ¿eh? Pero sí. No sé, a mí lo que más me llamó la atención es que dice que sale directamente de los jardines de Buckingham Palace. Esto, joder. Es que, además, sobre todo porque creo que toda los royals, la casa real inglesa, tiene fama de empinar el codo de cojones. Empezando por ella, por la reina de Inglaterra, ¿no? Hombre, había la reina madre, es decir, la de ahora no, la de antes, la reina madre, que en Spitting Image, vosotros os acordáis de Spitting Image, que eran los guiñoles ingleses, a mediados de los 80 ya se hablaba de que vivía conservada en Ginebra y que por eso no se moría. Sí. que tenía un beefeater, pero la botella gigante, ¿no? En lugar del soldado. Sí. Pero yo estoy viendo la edición digital de tu revista, de Hoy Corazón, y tiene mucho estilo, tío. O sea, la propia revista, dices, o el... La edición digital es bonita, es limpia, es blanco, ¿no? Sí. Es muy breve. Yo creo que es de estas revistas que suelen tener menos páginas, pero también porque antes, ya lo que os decía antes, yo creo que antes esto estaba vinculado a los programas del Corazón de Televisión Española, y ahora lo han debido eliminar por una cuestión, supongo que de sentido común, porque no es bonito tampoco ver el logo de la televisión pública en una revista del corazón, digo yo. Como Saber Vivir, me parece que es del grupo Vocento esto. Sí, por ahí andarán, sí. Puede ser. A mí me llegó a través de un periódico, ¿eh? O sea que sí que debe ser algo de regalo con algún periódico, un suplemento de algún periódico. Pero tú lo has leído, la revista, porque sale un tema que a mí... A ver si entre los tres sabemos identificar quién cojones es Karelis Rodríguez. Espera. ¿Sabes por qué es? Porque yo tengo la revista de hace una semana. Creo que la de la semana en vigor no la tengo. Yo me adelanté a los acontecimientos. Cuenta. Dice, sí, Dicen que ha sido una especie de romance secreto que ha tenido Cayetano con esa chica. Claro, ella está con la Eva González. O sea, dices, hay que tenerlo bien puestos para ser infiel a Eva González. O sea, para que dices, joder, es un mellizón sí. de mujer. Y bueno, pues Cayetano, por lo visto, pues ha habido unas fotos de Cayetano Rivera con esta chica. Y claro, y está la cosa un poco tensa entre ambos. Ya veremos, a ver, porque es que yo he leído 6 años o más. He leído sobre esto en lecturas. Y básicamente, quien la entrevistó en lecturas, esta chica vive en Inglaterra y trabaja en un bufete de abogados. Básicamente le decía, es que las fotos parece que hayas llevado a Cayetano en una trampa. Y ella diciendo, no, si yo valoro mi intimidad. Y dices, estás dando una entrevista con un fotoreportaje en lecturas, hija de Belcebú, ¿qué estás diciendo? Enfócame bien, sí. Sácame guapa que me he puesto los vaqueros altos y el top floreado, ¿no? Y dices, Carelli Rodríguez, ¿qué me he perdido? What's happened, ¿no? Aquí. Y tampoco es tan guapa, porque al fin y al cabo, como dices tú, este hombre está con Eva González, sí, la de Masterchef. Y dices, pero también es un pan sin sal. O sea, los hombres mayores que están tonteando con chicas jóvenes, que aprendan, si tienen que meter el remo, que hagan lo del Matamoros. Pero la chica es muy guapa, muy guapa, muy guapa. Ay, no, muy por guapa. Dios. Pero te despiertas con ese señor al lado, tío. Qué mal rollo. Sí, ya. También es verdad. De todas formas, sí. ¿Vosotros os acordáis de que se habla de... Bueno, eso yo no sé si lo escuché en un podcast, lo leí en algún sitio. De que me parece que en alguna de las películas de Indiana Jones, a lo mejor estoy equivocándome, si eliminases el personaje de Indiana Jones, exactamente los acontecimientos sucederían de la misma manera. Es el Arca Perdida, te diría yo. Sí, la leyenda del Arca Perdida, sí. Claro, vale. Pues eso pasa con Eva González en Masterchef. Mientras estuvo en Masterchef, hacía un papel que realmente se cargaron y eliminaron y funciona el programa de la misma y exactamente de la misma manera. Eva González era la típica presentadora florero, pero con todas las letras, ¿eh? Con todas las letras. No tenía ningún objeto ni ningún sentido que esa mujer estuviese en el programa. Bueno, es increíble. Yo siempre se lo decía a mi mujer, porque al principio veíamos mucho más Masterchef, dejamos de verlo ya hace unos años, pero es que lo de Eva González era escandaloso, porque yo decía, exactamente esta mujer que pinta aquí, porque no le veo ningún sentido, no le veo, y efectivamente así pasó, se marchó al programa que ya no me acuerdo, La Voz, ¿no? Era el de Antena 3 o algo así, y efectivamente Masterchef siguió su curso y no se notó para nada la ausencia de Eva González. Bueno, me dijeron que había algún tipo de feeling con Jordi Cruz, el Jordi Cruz malo, no el de Art Attack, sino el que usa esclavos, y dicen por ahí hubo también un poco de conflicto, a lo mejor pues también había un poco de distancia entre la pareja, pero bueno, eso allá ellos y su movida, ¿no? Pues si quieres, yo con la de corazón no le saqué más partido, o sea que si quieres Spinel, cuenta tú. Vale, yo tengo la que me dices. Aunque yo quería la cuore, pero bueno, ¿qué me dices? Pues joder, ya es una revista veterana, ¿no? Que salió a raíz del programa que es de la Belinda Washington, el Chapis. Mítico. Y nada, pues ahí anda la cosita. Y bueno, la portada que tiene es un poco meh, o sea, es un poco regulera. Me sale la Paula Echevarría, ex de Bustamante, que está muy feliz, porque a lo mejor se casa con el Miguel Torres, el futbolista. Yo la comprendo porque, joder, Bustamante yo creo que es una persona muy, muy ciclotímica, ¿no? Que tiene muchos altibajos, ¿no? Que de momento está súper feliz. ¡Me cago en la hostia, joder! Se pone... ¡No quiero llorar! Y la veo súper feliz. Aparte, joder, se conserva muy bien. Guapísima. ¿Qué se hacía la última? La de... Que era una... ¿Cómo era, joder? La de la... Que era una empresa de moda, ¿no? Algo así. Ay, no sé, hijo. Ah, bueno. ¿Acacias? No. Algo así, da igual, sí, que hicieron un... Da igual. Bueno, total, que está muy feliz y a lo mejor se casa. Ha hecho unas capturas a Paula. Pues nada, a ver, pasamos aquí. Suso Álvarez. Se presentó al mundo en Gran Hermano 16. Se lujo a Sofía Suescun. Y se ha colado en Mujeres Hombres y Viceversa. Hostia, ni puta idea. Y ahora trabaja en Viva la Vida, en eso de la. En eso que hace los domingos tarde, ¿no? Uy, me estás hablando de unos códigos muy lejanos, pero es un modelo de televisión. Uf, carrerón, ¿no? Joder, tío. Nada, es mucha. Lara Álvarez, lo mismo también, que está en bikini. Aquí me parece que todos se venden las mismas fotos, ¿eh? Los paparachis. Aquí está también Sergio Ramos y Pilar Rubio, a casa con Máximo. ¿Qué nombre han puesto? Máximo, ¿qué más? Es que me parece que era Máximo Adriano. No sé qué. Toma ya. Máximo Adriano. Pero. Joder, pero sí, sí, es sí. Que corre la leyenda de que llevan 4 niños porque estaban buscando a la niña para tener la parejita y siguen tirando penaltis. Joder, ahí. Tío. Iba a decir yo que no es curioso, sino es síntoma. El otro día lo leía en algún sitio. Cuando todo el mundo habla de los problemas de natalidad que tenemos y tal, que los futbolistas tengan tantos hijos, estos ya van por el cuarto, creo que Raúl tiene 7. Leía algo de alguien que tiene toda la puñetera razón. El problema de no tener niños es un problema económico. El que tiene la vida más o menos desahogada se puede meter en ese tipo bueno, de funduras y de... También es verdad que el nivel de vida, si es deportista, si no tienes problemas de cabeza, de nervios, de estrés laborales y tal, y también, yo qué sé, pues tus hábitos también afectan según qué cosas, ¿no? y claro, supongo que esta gente pues está muy relajada. O sea, dentro de cabe, ¿no? Aparte de jugar a fútbol y tal... su vida es llegar a casa y dale que dale, si se tercia, o sea... No, y que seguramente puedan contratar, permitirse el lujo de contratar a gente que les ayude en la crianza y la educación, y bueno, lo llevan mucho más relajado que cualquier de los mortales. Ya, pero Pilar Rubio ya tiene una edad, me refiero... hombre, es la actriz de Piratas, Rubio, gran es serie, fértil, joder, como un campo de trigo esta mujer, ¿eh? 42 años tiene. Con 42 años, meterse en maternidades y tal. Claro, ella se cuida, porque entre otras cosas, vive de su imagen. Es Pilar Rubio, será alguien de España y tiene una imagen muy concreta. Pero con 42 años, meterse en el cuarto niño, tela marinera, ¿eh? Es un poco como Shakira. Shakira también, cuando tuvo a Milán, lo que fue. Fue llegar a la clínica, atenderla y después reconstruirle el vientre y todo para que no hubiera ningún tipo de marca ni nada. O sea, que eso no, esta gente, claro, tiene un nivel de vida y un nivel de trato sanitario y demás que no tenemos ninguno. A menos que... que sepamos. Bueno. Damos un salto a Kiko Matamoros otra vez. Sale del hospital hecho un chaval. Toma rima, aquí los cabrones. Hijos de puta. Claro. Ay. Y sale con la novia, me parece. Ah, sí, debería decir su hija. Que, joder, perdón. Su novia Marta no se ha apartado de su lado. La chica muy majetal. Y claro, sale posando desde la cama del hospital y ponen su cara antes, que parece que le han dado con una piedra, y ahora que le han dejado como una efigie griega, por lo menos. O sea, es la hostia. O sea, es lo que decía Albert, es un Hyperman, por lo menos. Y... Ya, pero para 63 años que tiene, tampoco estaba tan avejentado ni nada. No. Es que es un hombre grande, fuerte, que está muy en forma. O y sea, aparte... No tenía mala. Aparte, como dice Julián de Falco, dice su padre sabía muy bien los nombres que ponía, ¿no? Porque uno es Coto y otro es Kiko. O sea, creo que son Francisco y Juan Antonio, si me equivoco, algo así. O sea, los fundadores de... Bueno, sí. Pasamos siguiente. A ver, Morata y Alice Campello, futbolista, ¿no? Me parece. Morata, sí, ya está, porque está embarazada ella, que están en la playa tomando el sol, muy contentos, y le hace una especie de semi-robado de aquella manera. Bah. Sí. En fin, siguientes. Vamos a los Miss y Miss España. Titular: los Miss, entre comillas, guapos de España. Sale Manuel. A ver, Manuel Romo. Es lo que decía yo, Romo, que es como que no tiene aristas, ¿no? Como la espada Roma, ¿no? Pobre chaval. A ver, yo creo que en el fondo este tío, en presencia física directa, si lo ves, debe ser guapo. Pero algunas de las fotos, por ejemplo, la foto oficial que le han sacado, no le favorece absolutamente niente. Nada de nada. Entonces hubo un cachondeo en redes sociales aquel día, que fue una cosa espantosa. Pero es que, aparte, el jurado, o sea, Mister España creo que es un concurso que ha tenido rumores de tongos y de ser poco fiable durante bastante tiempo, ¿no? Y ha peligrado que se hiciera en España. O sea, tampoco Yo me acuerdo de ver festivales en televisión y era ya. Es todo un poco recinto cerrado y ya está. Me acuerdo de aquel jurado de... Sí, y en pleno COVID, claro, también, además. Esa es otra. Me acuerdo de un invitado que era embajador ruso a una... Creo que a Miss Melilla, con una esta, que dijo... ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? Y la pobre Miss diciendo... Bueno, pues es un país que ha pasado muchas cosas... y ya está muy bien. Y el tío... Bueno, me ha gustado su respuesta. El puto cabrón ahí... supongo que tiene una K-47 debajo por si decía alguna cosa que no tocaba. Bueno, siguiente noticia. La dama. Esta creo que era la mujer de Melendi. Dama despunta en el mundo artístico como cantante de bachata. Joder, la bachata ya ha pasado su etapa buena. O sea, la bachata ya está un poco de capa caída, ¿no? O sea, era lo de Juan Luis Guerra, que yo le regalé una rosa. Pero ya está. Bueno, y confirma: Melendi es un buen papá. Pues me alegro mucho. O sea, es un mal pasajero en aviones, pero es un buen padre. Sí. Voy caminando por la. Hombre, y eso me acuerda de aquel spot de Toque. Que salía la barra de chocolate y cogía uno y decía, Melendi, cogía, este es el chocolate que más me pone. O sea, porque era la época del disco de Sin Noticias Holanda, que era un disco que comentaba de la droga, de cannabis y tal, y que después lo ha renegado. O sea, ese disco ya dice que para él no existe la discografía. O sea, eso me parece muy feo. Yo, si quieres que te diga la verdad, el Melendi aquel arrabalero y, claro, y buscavidas y tal, yo no me lo creí nunca, ¿eh? Nunca. No, es que de eso contaron mucho, que el tío fue un producto de industria, o sea, era la época de Estopa y necesitaban de otras discográficas algo similar. O sea, esa Estopa, pues sacamos a Melendi y ya está, le ponemos rastas, le ponemos la guitarrita y que haga un poco el perfil de malo gamberro y ya está. Pero después ha demostrado que el tío es súper puritano, que cree en Dios, y si rascas un poco, tiene una ideología un poco neoliberal. Bueno, no jodas, tío. Ay, Dios. Sí, ha encontrado a Jesucristo. O sea, en una entrevista casi decía eso, o sea, un poco más en contra de Jesús, decías, cuidado. Bueno, el outfit de Kendall Jenner, de la familia Kardashian, muy guapa. Creo que es la hija de Bruce Jenner, ¿no? Que ahora es mujer. Sí, ahora es mujer, sí. Y aquí, comparativa de ropas, ¿a quién le queda mejor? Mismo traje de color granate, y comparan a Billy Porter, que no sé quién es, y con Patrick Schwarzenegger, que, hostia, no sé, se parece un poquito a Arnie, pero tampoco te creas, ¿eh? Hombre, es medio Kennedy. Bueno, es sí. Sí, María, él tiene María un octavo Schrava. De Kennedy. Sí. María Schreiber. Qué cabrón. ¿Qué cosa? ¿Cómo debe ser esa casa, no? Si tienen apellido doble a la europea. Sí. Schwarzenegger Schreiber. Pasa una división del ejército nazi. Perdón. Bueno, el cabrón de Arnit se pasó una temporada con una camiseta que ponía I survive a Mario Schreiber. O sea, dije, como si fuera el Ramón Khan, ¿sabes? El tío. No acaba de muy bien. Dicen que ella tenía mucho, mucho. A ver, María Schreiber, mujer profundamente inteligente, mucho y muy fuerte. María Schreiber, digamos que cuando se juntó con Schwarzenegger, era una Kennedy lejana, pero era una Kennedy que no la veían demasiado... ¿Cómo te lo diría? Que podría haber hecho carrera política de por sí. Sí, sí, sí. Es que sí, ella sí. Optó por... Creo que era periodista o algo así. Parece que sí, sí, que no... Un poco se retiró un poquito a vivir ahí con Arnie. Que Arnie vive ahora con ponis, me parece, en un rancho. O sea, tiene unos ponis que van por casa y le pone platos de comida. Es buenísimo. Duelo de outfit también entre... Jenna Dewan, que no sé quién es, y Miranda Kerr, que esta era la que estaba con Orlando Bloom hasta que se la robó un millonario australiano o algo así, y se quedó como Kerr, ¿qué me estás diciendo? Pobre Orlando. Bueno, sí, a ver, me estás hablando de las aventuras de Miranda Kerr, pero Miranda Kerr fue una de las primeras novias de Justin Bieber. ¡Oh! ¡Hostia! Joder, pues le pilló. Lo pilló tierno. Que por cierto, vaya pinta que tiene Justin Bieber, que por cierto tiene una enfermedad de algún tipo y está delgadito y tal, Y no tiene mejor idea que dejarse bigote de maltratador. Anda la mierda, Justin Bieber, tío. Sí. ¿Cómo los da manada estos que se llevan? Recupérate de lo tuyo. Eso sí, ¿no? Pero afeítate. Bigote de la época Mussolini de Italia, esta, de los 40, 30, sí. Bueno, más vestidos floreados para chicas, va muy bien. Relojes de oro, bla, bla, bla. Aromas, mierda, perfumes. ¿Entrena en familia? ¿Quién? A ver, me sale aquí. Joder, Kim Kardashian, sí. Mira, está huyendo de Kim West, donde se pone a practicar el surf este que se hace sentado con un remo. El kite surf. Kite surf. Sí, con su hijo. Es el surf para gente que no tiene equilibrio, ¿no? Sí. O sin piernas. Que esto es con su hija. A ver, la hija es la de no, es el hijo, ¿no?, que tuvieron, el que le llamaron Northwest, me parece, pobre. Ay, qué cabrones. Bueno, no hay mucha cosa más. Salud, salud visual, apuesta por beber en botellas de cristal, que es más ecológico. Sale aquí la TT de los Serrano y alguno más por aquí que beben en botellas de cristal, que recicla. Muy bien. Esta ya dama ha quitado el plástico. Qué bien ha crecido esa chica, ¿eh? Joder. Dafne Fernández es, ¿no? Uy, no. La que tú dices es al salir de clase. Ah, vale. Que se lió con el hermano del que está con la... Joder, ¿cómo se llama este hombre? El Bardem, el hermano feo de Bardem. Ah, Carlos Bardem, sí. Ese, el enterado, que lo llamo yo. Que es como un cuñado que está siempre dando explicaciones y tema político en Twitter, o sea, es brutal. Y ahora... Tete era Natalia Sánchez, perdón. Bueno, Carlos Bardem, que ahora está con una actriz porno, la Eva Blanco, me parece. Que ya se cambió el nombre y tal. Bueno, de acuerdo. A ver, duelo de divas de vestuario, te ponen a Jennifer López, que también ha sido polémica ahora porque dicen que no es guapa y tal, en Twitter decían, me cago en tus muertos, hijo puta, o sea, ¿quién tuviera ese cuerpo? Cállate ya, hijo de puta, eso se nos ha escapado. Sí, total, se nos ha escapado. Pues aquí lleva un traje que no le queda muy bien, traje con tono mostaza, y la comparan con la hostia, Diana Navarro. La de sola con mi pena, que cantaba, que esta es la nueva copla, que tiene una voz ahí que puede romper el cristal, súper aguda. Pues dices, no. Tú la buscas y dices, tía, claro, que no puedes comparar a Jennifer López con Diana Navarro. Y por último, la ponen también con la Zoe Kravitz, la hija de Lenny. Una chica guapísima, pero claro, se ha puesto un traje. Catwoman. Que... ¿Va a ser Catwoman ahora? Sí, es la Catwoman de la película esta con Pattinson, ¿sí? Sí, joder. Sí. Es un acierto de casting descomunal, es un 10 de 10. No. Él ya veremos. Ella no me preocupa. Ella tiene pinta de Catwoman. Sí. Aparte, es una tía que donde la metas cumple. O sea, salía en X-Men primera clase o fin de generación. En la última de Mad Max también sale por ahí. O sea, es una tía que rinde en donde la pongas. O sea, es la hostia esta. A ver, ¿qué más por aquí? Más comparaciones. Kelly Brook. Hostia, pero Kelly Brook, que la chica... Esta es la de los chicas sin blanca, me parece. Joder. Da igual, le han hecho un traje de animal print horrible. A ver, horror. A ver, esto es como el arc del Cuore famoso. A ver, se meten con Will Smith porque dicen que va de muy rollo cercano y que da lecciones de vida, bla, bla, bla. Joder, pues, hombre, un tío que lleva bastante bien que su mujer fuera infiel con un rapero que metió en su casa que era amigo de él. Y que ya están un poco esto, joder, pues oye, pues lo hace bastante bien. O sea, eso no quita que se gaste un montón de pasta en... Sí. Que en West retrasado no seas presidente. Deja a Will Smith, que es el que mola, tío. Yo le votaría, ¿eh? Yo votaría a Will, ¿eh? A mí el único pero que le pongo a Will Smith es la relación que tiene con Pablo Motos. Joder, casi le hunde la carrera. Mira After Earth. En fin. A ver, ¿qué más por aquí? Máxima Holanda... con problemas para usar el... No ubico ninguno. Máxima Holanda es... Que era hija de un chungo de Argentina, ¿no? Me parece. Uno que tenía vínculos con la dictadura y tal. Bueno, pues aquí tiene problemas para usar el dispensador de gel. Porque no sabe que si pone las manos es un automático que gotea el chorrazo y se acerca y está buscando el pulsador y se ha quedado como congelada intentando ver por dónde tiene que pulsar el... Y claro, y la instantánea es muy bonita. O sea, se ha quedado como congelada el tiempo como... ¿Sabes? Como si fuera a pedir monedas. Bueno, y aquí sale también Jimmy Fallon ha traído a Celine Dion, la ha sacado de Las Vegas y le ha preguntado sobre qué pasaría si Rose hubiera salvado a Jack en Titanic. Y claro, ella se queda con una cara como diciendo, bueno, no quiero opinar de esto. No voy a entrar en esta agria polémica, ¿no? El horóscopo lo saltamos, ¿no? No merece la pena. Horóscopo no, por Brianda. Sería, sí. Sería abrir un melón muy gordo. Sí. Eso es lo que te iba a decir. Y nada, después hay una pregunta que te meten dentro del horóscopo, que no sé por qué la meten aquí. ¿A qué famosa crees que le quedaría mejor el trikini este año? Entonces te preguntan a la gente de la editorial mismo, del grupo Hearst, de editorial de la revista que me dices, sale el director Vicente Sánchez, ahí con su correo, pone su correo si quieres enviarle alguna cosa, es vsánchez@hearst.es. Dice, pues le quedaría mejor el trikini a Emma García. La jefa de redacción dice a Anabel Pantoja, a Belén Esteban, a Rocío Flores, la hija, cabrones también, porque la chica también ahora mismo está en pedido de adelgazamiento y tal, porque ha tenido problemitas. Kira Miró, bien, muy bien, muy bien. Elena Tablada. Bueno, en fin, a José Antonio de Vilés, hijos de puta. A ver, yo voto por Belén Esteban, que la he visto. Autodefinido con el hijo de Coto Matamoros, que también es actor erótico. Tú le pagas al hijo de Coto Matamoros y te hace un show erótico online. Es la hostia. Bueno, y ya está. Sopas de letras, mierdas así, recetas de comida. Ah, la película de la semana, El Color Out of Space, con nuestro amigo Nicolas Cage. La peli de Lovecraft. Ah, eso es bien, tío. Estreno 7 de agosto. Me ha sorprendido de ver qué me dices ahí. Y nada, Ana Simón cumple 38 años bien llevados, me alegro por ella. Jorge Fernández, Mister España de la Rueta, también cumple 48, Resine 66 y Charlize, que está como un queso, 45. Charlize Theron, pégame, Charlize. Pégame lo que quieras, dame con tu hacha. sí. Y bueno, noticias de la tele, la Nuria... ¿Cómo se llama la de Waku Waku? La Nuria... ¡Ay, Dios, que me quiere sonar! Joder, da igual, sabemos cuál es. Roca. Nuria Roca, exactamente. Nuria Roca y Esti Quesada, la de Soy una pringada, las renuevan en Movistar en una segunda temporada del documental este de Road Trip que hacen ellas dos, que yo creo que no se ven ni aguantar. Pero bueno... Y Enredados, a ver qué mierda se por aquí. Ah, sí, mira, la Fanny de la Isla de las Tentaciones, se hace unas fotitos con Christopher. ¿La habéis visto? Este reality lo llegasteis a ver. Ay. No, yo nunca. Ay, Dios mío. Bueno, dejémoslo ahí. Lo que nos perdemos, sí, ¿no? Bueno, foto de Antonio Orozco, que está desaparecido, ya tenemos por qué, porque está tripulando un barco en alta mar. Ahí el hombre... Chenoa se hace una foto enseñando medio pecho con una toallita. Muy bien. Eso es bien. Yo soy chenoísta. Sí. Hombre, a tope. Britney Spears ha hecho un tatu de henna blanca. No sabemos de qué. Esto es como aquello de la fuente de esperma, ¿no? A lo mejor ha habido por ahí algo que... La noticia sí. Esta. En una de las revistas salía Britney Spears, esto es real. Britney Spears fue declarada incompetente para gestionar su vida. Sí, total. Y hay una campaña ahora que es Free Britney Spears, porque han pasado 15 años y no tiene acceso, tiene un acceso controlado a sus propios bienes. Es decir, alguien dijo, Britney Spears está como un cencerro la cabrona, y tuvo una etapa de eso, y para protegerla hay un mandato judicial en que le gestionan los bienes. Qué fuerte, tío. Y le ha ido mucho mejor en la vida. Yo creo que, hombre, si ella se quiere comprar un tercer Ferrari, que le den la pasta, que es suya. Pero yo qué sé. Yo es que hombre. Recuerdo una época en que estaba muy tarambana, ¿eh? Las cosas como sí. Sí, hombre, tendrá razón aquel chaval que salía con una manta, que hacía que llore, ¡Leave Britney alone! Que lloraba y todo. El Chris Scott, o algo así, era un fan de ella. Tenía razón el tío, o sea, ha pasado años, pero tiene razón. El liberata Britney, o sea, dejarla tranquila. Cabrones. Y nada, si tenéis pasta, se vende la mansión de Sean Connery por 29 millones en la capital de la Costa Azul. El hombre pues está ya en una residencia, está muy mayorcete. La peli aquella de la Liga de los Hombres Extraordinarios ya le jubiló, para bien y para mal. Y pues si tenéis 29 millones de dólares, podéis comprarle la finca que tiene el señor James Bond en Francia. Pues muy bien. pedazo finca, nos hacen aquí un reportaje de la finca enterito, estos que nos han llamado Tecnocasa de allí, oye, vamos a aprovechar y hacemos un reportaje de fotos. Joder, con Sean Connery. Y bueno, nos sale ahora también aquí Tessa Campos haciendo un baile porque se ha hecho youtuber y en su casa te lleva a Broncano o te trae a Nadia Pantoja y hacen bailes de twerking y estas mierdas. Yo creo que esta mujer no se quiere retirar. Yo creo que lo hace como terapia para superar lo de Bigote de Rosette, que se la dejó por WhatsApp. Eso fue en enero, me parece, enero o febrero. Que parece que dijo él, me voy a no sé dónde. Y después le envía un WhatsApp, oye, que esto no puede salir así, que yo ya tengo que ser libre, que tal. Adiós, muy buenas. Y ya no ha vuelto a verlo. O sea, rollo teens. Dios. En fin, y acabamos con el señor de la que se avecina, Vivido Follador, este hombre que no sabe el nombre, que anuncia fregonas. El protector de tu hogar, Bin Fermatón, compra este detergente y la fregona especial. Lavatorio es Albacete. Joder. Y ya está. Esto es el que me dices, Virgen Santa. Mucha morralla, ¿eh? Mucho relleno que dices. Pues no sé si, porque Albert, tú también tenías la semana por ahí, ¿no? Semana, lecturas, perdón. Tenían lecturas. En lecturas básicamente hay una edición jibalizadilla, es decir, pequeñita. Y viene un gran reportaje sobre la pava. Pava. La chica esta, Sofía Suescun, y su novio Kiko, ¿no? Atención al drama, la magnitud del drama. Sofía Suescun, que se ha hecho famosa en la tele, concursante de reality, que ahora colabora pues en la farándula telecinquera, hace tours y todo el rollo este, pues se compra un casoplón y me le cogen y me le entran y me le roban, me la roban. Y no veas el drama, es que se han llevado 15.000 euros, 8.000 eran de mi hermano, porque mi hermano, que también por delegación mía ha entrado en el mundo de Telecinco, mi madre, que también ha entrado en el mundo de Telecinco y está en realities, me dijo, guarda los 8.000 euros de tu hermano, que si no se lo funde con Kiko Matamoros yéndose de fiesta. Total, que me han robado mi dinero, me han robado mis bolsos, me han robado tal, y han robado dinero de mi familia. Y dices, bueno, no es una experiencia agradable, ¿no? Pero aquello de, es que claro, lo detuvieron y yo fui al juicio y cuando fui al baño me encontré con la madre del ladrón que me llamó de todo y yo le dije, los bolsos son míos, yo tengo los recibos, no sé qué, no sé cuál. Y dices, a ver, que te han entregado en casa y te han robado. No es el big drama de la vida, sobre todo cuando la policía lo ha podido atrapar. Y bueno, pues el seguro del hogar ya te cubrirá. No hay problema, Sofía Suescun, trabajas en la tele. Claro que sí. Y me gusta mucho el papel del novio. Novio que es Kiko, que está muy cacha, es muy guapo. Que es, también le pregunta, dice, ¿tú qué opinas? Dice que Sofía tiene razón. Bien, fantástico. Lo que diga la rupia. Y bueno, pues claro, ella te lo vive todo en plan drama existencial, pero tú hables en lectura si hay. Atención. Ay, Dios. Que lo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 modelos de bañador diferentes para el reportaje fotográfico de ella y de él. Joder. ¿Vale? O sea, estás en la depresión, pero te dicen, mira, ahora te pones esto y te pues, pones aquí. Sí. Te pones lo otro y os pones aquí. O sea, hay una especie de ¿cómo se llama? Hay un problema de sincronización entre la gravedad del relato y la belleza de las imágenes. Pero bueno. Y en lecturas avanza con una versión bastante diferente de lo que es el fallecimiento del marido de Paz Padilla, lo que se decía. Parecen fotos un poquito preparadas de más acerca de una despedida que hace la familia, pues como bailando una sardana en una playa. Punto a favor de lecturas. ¿Una sardana? Joder, tío. Sí, sí, bueno. Cogidos de la mano en un círculo y tal. Bueno, es la manera que han tenido de despedirla, despedir al fallecido, no voy a decir nada. Sí, sí. Pero en lecturas gana por goleada porque tiene 2 paginitas dedicadas al 70 cumpleaños de Loles León. ¡Hombre! 70 tacos de Loles León y está imperial. Joder. Imperial. Sí, no, un pibonazo. Está maravillosa y esto es lo que importa de verdad, porque claro, cuando vas dando vueltas y te encuentras, por ejemplo, a gente como Elisa Moulia, que no sé quién es. Ni idea, tío. Y ni idea, ¿no? Y yo qué sé, el poco interesante, el pan sensal este del Lanchal Yassar. Que hace programas por la tele donde la gente le explica su vida. Yo mi vida se la explicaría a alguien más interesante que Ángel Yassar, ¿no? Y bueno, está la Kareli Rodríguez esta y todo el rollo aquel. O sea, es un, como una versión del Semana más pulido. Pero claro, llegamos al punto que justifica comprarse lecturas. Pilar Eire hablando de su experiencia en los Juegos Olímpicos de Barcelona como periodista. Ah, vale, pensaba decir participando, yo no recuerdo. No. Pues explica, pues claro, que ella hacía un programa de sociedad para Televisión Española, competía en TV3 con Julio Otero. El programa de TV3 de Julio Otero de los Juegos Olímpicos estaba muy bien. Y además Julio Otero se traía gente muy tocha. En cambio, el programa de sociedad de Televisión Española era como muy complementario. Claro. Y bueno, pues la mujer iba por Barcelona todo loca buscando famosos. Eso está muy bien, pero claro, el encabezado para venderte el artículo son las broncas que Juan Carlos y Sofía tenían en Pedralbes. Hostia. Que explica que, claro, en aquel momento el emérito estaba con la mujer aquella mallorquina. Estuvo bastante tiempo. ¿Marta Gaya? No. Gaya, sí. Marta Gaya y, bueno, las broncas ciclópeas de Sofía, la reina Sofía, recordemos, de ascendencia alemana. Sí, que hablaría así. Que claro, que Juan Carlos diría, pues me voy con Marta. Y ella diría, Schwarzenegger es Raiba. O algo así. Y cogería, pues yo qué sé, pues al chihuahua de la familia y Manol primero. Y le pegaría con él en la espalda o lo que fuera. Pero cogemos el rabito y... Y bueno, pues eso es el punto distintivo, porque el resto está bastante repetido. Pero hay que decir una cosa. Por ejemplo, hablan del clan Pantoja, que se han reconciliado y tal. Lecturas tiene como mejor aspecto todo. Lecturas, por ejemplo, han sacado unas fotos de Messi y su esposa Antonella y los niños y tal de vacaciones. Y, por ejemplo, Antonella no necesita Photoshop, pero son unas fotos robadas pero elegantes. Sí. Hay que decirlas. Que sale Messi como persona normal ahí con la... Y Antonella es un personaje de ciencia ficción. Dicen que es una mujer muy inteligente, dicen que es una mujer que le entiende. Messi es un poco particular, ¿ya me entendéis? Hombre, ya te digo que es particular. Y que se quiere mucho y tal, y bueno, me parece muy bien. Ver a Antonella, aunque sea con la cara lavada, siempre es bien. Y luego pues nos vamos con Omar Montes, ¿no? Que es ¡hombre! El ex de Isapí, sí. Que en su incesante carrera por llegar a ser cantante trapero o lo que mierda sea, se ve que se ha encontrado con Bad Gyal. Sí, han hecho un videoclip juntos, que es un poco regular la canción. Aparte, si quieres luego te extiendo la vida de Omar Montes porque es muy graciosa. Pero bueno, sí que sí. Ya, pero bueno, Bad Gyal, sí. Que tiene vídeos que yo he visto de actuaciones con chicas muy, muy ligeras de ropa simulando el sexo lésbico mientras ella canta, se ha cabreado con Omar Montes porque ha descubierto que es machista. Dices, ah, ahora, ¿no? Ahora. Ahora, ¿no? El género en el que estás, hombre, no sé qué decirte, chica. En fin, todo hay que decirlo. Bad Gyal, con toda la tontería, es una chica de la sociedad bonica barcelonesa, es una niña pija. Es la hija de Eduard Farelo, actor muy conocido aquí y actor de doblaje conocido. Sí, sí, sí. Eduard sí. Farelo, pues ha doblado a 1.000 millones de personajes. Y como actor, pues ha funcionado muy bien. O sea, no es una chica que venga de... No es un caso Rosalía, no ha salido debajo de una piedra, ¿no? No. Pues mira, ya que lo dices, Omar Montes es un tío que fantasea muchísimo. Entonces, el tío primero dijo que era muy íntimo de Rosalía, que cenaban de vez en cuando cada 2x3, lo cual es falso. Después, que se tenía un Ferrari. Se ha demostrado que el Ferrari era alquilado. Realmente el tío vive en un piso de protección oficial. O sea, la cosa ha llegado a tal nivel que la prensa está esperando delante de su puerta porque el tío ha dicho, no, yo tengo un Ferrari, lo he comprado. Claro, el tío le han hecho un reto de, te esperamos aquí, nos llevas al concesionario, como has dicho, y veremos si ha comprado el Ferrari. Realmente no hay Ferrari, o sea, no hay nada. O sea, después ha dicho que a él y a Bisbal le cancelan conciertos en Mallorca. De hecho, solamente se han cancelado a él porque no iba nadie. O sea, es un tío que es un fullero de AUPA. Y que a raíz de liarse con Isapi, pues he intentado trepar en el mundo del reggaetón. Pero realmente se come muy poquito. Ya está. Eso es lo de todo que quería contar sobre Omar Montes. Y poco más que contar. Sí. Yo creo que hemos hecho un repaso donde, por ejemplo, Fidel y yo. Tú aún estás puesto, yo, pero Fidel y yo estamos descubriendo la nueva gente de On Fire y nos estamos quedando como muy locos, ¿no, Fidel? No, es que cuando ha mencionado algún nombre, yo me quedo como un conejo al que le han dado las luces largas. Estoy despistado del todo. También tenía las lecturas, pero la de la semana anterior a la que tienes tú, Albert. Y sí, también me llamó la atención el artículo de Pilar Eire, Así se vengó la reina Sofía de cada amante de su marido, que la foto es para verla, porque lo más bonito que le pude decir yo a la reina Sofía en esta foto es que es pariente cercana de algún vampiro o algo así. O sea, yo creo que buscada a propósito. Cabrones. En fin. Y después sí que me gustaría no dejar pasar, antes de acabar con esto que estábamos haciendo, con respecto a cómo se retroalimenta el mundo del corazón, porque me encuentro un artículo hablando de Jorge Javier y Mila, que son inseparables, con unas fotos teóricamente que deben ser robadas, en las que salen en un yate tanto Jorge Javier como Mila, y a Jorge Javier hay que verlo. Es decir, el bañador es escueto, algo reducida a su mínima expresión. Así como Mila pues va con un vestidito de estos largos, flojos y tal. Bueno, dentro de lo que cabe, algo normal. Pero giras las páginas hablando de este artículo y el siguiente artículo es un artículo de opinión del propio Jorge Javier. Con lo cual dices... aquí hay algo que ha cambiado con respecto a otra época, y es que los propios periodistas del corazón son carne de revista del corazón. Se sabía en Sálvame, porque Sálvame era eso, o es eso, es generar contenido continuamente sobre la gente que teóricamente iba a opinar de los demás. Y ahora ya no, ahora ya es algo entre ellos, eso sí que es endogamia y no la podcastfera. Y me llama la atención de que teóricamente ves unas fotos en las que son robadas, porque no ves a Jorge Javier. Bueno, sí, se podría decir que está posando, sí, las cosas como son. Es decir, no creo que sea inocente y supongo que sí sabrá que le están haciendo esas fotos. Pero al mismo tiempo, a continuación, pues es Jorge Javier el que da su opinión en la misma revista. En lo que estoy de acuerdo con Albert es que esta revista, claro, tampoco hemos cogido una ola ninguno de nosotros y tal. Sí. Se ve que juegan otra categoría que no, por ejemplo, la que dije antes, la de Hoy Corazón, o supongo que la que trajo Spinel de ¿Qué me dices? Sí. Juegan, digamos que hay tradición y hay saber hacer las claro, cosas. Claro, o el Cuore, por ejemplo, con sus ¡ah! Y aquellas cosas, cuando sale alguna cosa que no le gusta estéticamente, ponen ¡ah! Y es eso. La verdad es que yo creo que estoy muy en lo que dice Albert. Estoy muy perdido con respecto a esta gente. Sí que entiendo las noticias de la reina, de Leticia, de cierta gente que sí que venías acostumbrado en otras épocas y en otros años a que eran carne de cuore. También antes veíamos más telecorazón, quizás, o veíamos más, yo qué sé, Sabor a ti por las tardes, o veíamos más el Sálvame que ahora, a lo mejor. O sea, ahora vemos con cuentagotas en comparación. Al menos hablo por mí, ¿eh? Sí. En fin. Bueno, feedback que puede tener su recompensa de oyentes, ¿no, Spinelli? Sí. Llegamos a la parte de los sorteos. O sea, vamos a sortear, en primer lugar, los tres ejemplares que tenemos de Holocausto Viral, firmados por su autor, por Bae Martínez, gracias a la colaboración de Underbrain Books, esta magnífica editorial del amigo Bowman, que tiene estos cómics bastante majos y son un poco un reflejo de lo que hemos visto ahora, o sea, de esta pandemia, o al menos la primera parte de la pandemia, porque ahora todo ha sido como un locurón y hay cosas que a lo mejor le dices, hostia, esto ya ha pasado un poco, pero sí que hay chistes, o sea, hay gags muy buenos, hay muchas cosas que nos vemos reflejados, la policía de balcón, Fernando Simón primera etapa, o sea, hay muchas cosas que dices, ¡wala! Esto está bastante muy bien hecho y bastante bien reflejado, o sea, está muy bien, o sea, son tres cómics firmados por el autor, por Ben Martínez, un tío que majísimo, y que, joder, o sea, pues para los oyentes de aquí, de Semental, por oírnos, por hacernos likes, por comentarnos, por escucharlo, que, joder, se agradece. Y más en una época en la que las escuchas de iVoox han bajado. O sea, que esto ha sido un pequeño milagro. Sí. Yo garantizo el producto, que lo he leído y lo he reseñado. Es la crónica de un instante y cuenta con la garantía de lo que edita Bowman. Es decir, os vais a llevar un fanzine muy bien editado. Vais a llevar una sorpresa currado, si no conocéis el formato fanzine o lo conocéis de la época en que se grapaban fotocopias. Sí. Es otro rollo, ¿eh? No, no, esto es hecho con cara y ojos y un trabajo de, joder, de editorial. O sea, con el fanzine guarrete de antiguamente, lo que tú dices, de collages, de fotocopias y tal. Nada, nada, esto es una cosa con cara y ojos que te puedes encontrar en un FNAC perfectamente. Y nada, o sea, de los que hay, los nombres que han participado, los que no se lleven el ejemplar de Holocausto Viral, pues se llevarán un fantástico pack con una postal, una pegatina y una chapa. O sea, toma ya. O sea, no, nadie se va a quedar. Sí, no, no. Regalazo, sí, sí. Sí, señor. Todo hay que decir ahí el curro que se ha metido Spinel para conseguir todo este material. No. Y hay que. Bueno, hay que agradecérselo y hacerle un monumento. Me he peleado con los chinos. Pero gordo y grande, porque por ejemplo, Fidel y yo no tenemos chapa todavía. Ya, eso sí. No. pero hombre, ya la tendremos cuando nos podamos, ya quedaremos. El mundo del podcast tiene estas cosas, pero está curioso, ¿eh? Yo he visto, sí, el material, está curioso. También os diré que a lo mejor a los afortunados les va a tardar un poquito en llegar, porque yo mismo estoy aparentemente confinado, porque tengo una persona cercana que a lo mejor da positivo, a lo mejor no. Pero bueno, o sea, intentaré enviarlo cuando todo esté seguro sanitariamente, o sea que en sobre el paquete haga una tos, se meta dentro y le llegue y contagie. Y la hemos liado. Y contagie a 10 oyentes o lo que sea con COVID-19. O sea, no es mi intención. Pero tú te imaginas Fernando Simón en la rueda de prensa diciendo: todo iba bien hasta que unos hijos de puta que graban en su casa. Han vuelto a difundir el virus por toda España. Es delito postal, además. Es verdad, sería como el Antrax, claro. Sería una versión del Antrax 2.0. O sea, que se enviaba por sobre. Bueno, pues vamos allá. Vamos a escuchar las peticiones del oyente, las sugerencias, las recomendaciones que nos han enviado, algunas escritas y otras en audio, que se agradece más, guiño, guiño. Ganaré es igual, ¿eh? Yo solo he hecho guiño, guiño, porque dices, joder, voy a molar más en audio, pero bueno. Vamos allá, vamos a ver un momento. Vamos con el primer audio que nos envía Juan Chuan Chávez, que viene de que es de Galicia también, o Asturias, ¿eh? Me confundo. No, Gijón, me parece, ¿no? Sí. Yo pensaba que era amigo tuyo, Fidel. Imagínate, es de ese colega de Fidel. No, pues no me importaría, pero no es el caso. Vamos. Tengo otro amigo que sí escucha el podcast, por cierto, sí. y una de las cosas que más me ha llamado la atención de todo lo que dijo es que se partía el culo, pero que lo de la publicidad no lo acababa de entender. Hombre. Poca explicación tiene. Por algún sitio tenía que entrar el dinero, ¿no? Que sean empresas que pagan por Ouija ya es otra historia, ¿no? Claro. Porque nosotros no vivimos de crowdfunding, vivimos de nuestros patrocinadores que los pagan el servidor de iVoox, ¿no? Bueno, vamos para allá, vamos con el audio de Juan. Bueno, me acabo de dar cuenta que el grupo era para hacer alguna propuesta para próximos programas. Y acabo de caer que el insigne don Federico Jiménez Los Santos, el pequeñín de la pradera, el pequeño gran hombre, el hombre que mejores motes pone en todo el universo y parte de la galaxia, el hombre que inventó maricomplejines o los aristogatos para el matrimonio Espinosa de los Monteros Rocío en Monasterio, ese hombre que sufrió un atentado por parte de Terry Ayure y que ha dejado la derecha en la izquierda más extrema, ese hombre se merece no un podcast a su altura, porque eso es imposible, es una enormidad de persona, pero sí una reseña que glose las hazañas del paladín de la España apostólica, romana y un poco faltosa, ¿por qué no decirlo? Bueno, a ver, sí que hay una cosa. Federico no es católico. No cree en Dios, según él. Pero bueno, sí que yo creo que hay bastante bien, ¿eh? Bastante bien definido. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que creo que en el fondo es un error que es fácil caer en él. Porque normalmente lo que suele defender gente como Federico y tal suele estar muy en la línea de toda esa España más vinculada a la época de la dictadura. Sí. Y es que precisamente una de las cosas grandes que tiene Federico es que le da igual 8 que 80. Es decir, él reparte a todo María Santísima. No, no te crees, pero entonces... reparte cuando le interesa, porque cuando... Sí, sí, porque con claro, Moreno, sí. Moreno Bonilla lo llamaba Moreno Nocilla. O sea, y cuando lo trajo al programa y tal, y ganó el PP en Andalucía, el tío, vamos, le faltaba la alfombra. Tremendo. Claro, claro. Sí. No, no, y a Rivera lo ha tenido en un altar y le ha pegado hasta en el cielo de la boca, o a incluso al propio Casado, o a... Bueno, y de Rajoy ya no hablamos porque era maricomplejines, ¿no? Sí. O sea... y el trote cochinero cuando corría. Decía, pues el trote cochinero que me lleva. Bueno. Sí, es muy falso. Sí, sí. Es muy falso. Lo apuntamos. Que Federico tiene un viaje largo, ¿eh? Para ocho horas, por lo menos, de podcast. No, Federico tiene biografía y denuncias y juicios perdidos y multas como para estar un rato. Joder. Lo que pasa es que Federico, que ahora mismo está, es radio, ¿no? Es, todavía sí, sigue. Sí, sí, es emisora. Es medio negociado del podcasting, es aquello que se podría enterar, ¿no? Entonces nos podría replicar. ¿Te imaginas? Y podría montarnos un quilombo. Dice, estos hijos de puta que graban amateur, que se creen que tienen no sé qué, que han mandado el COVID en chapas por toda España. Un audio de Federico como el de Encarna Sánchez hablando de Martes y Trece. Eso. Pero de nosotros. Todas las mañanas. Son las 8 de la mañana y... Sobre todo el Spinel ese, que anda con personas mayores. Y está enfermo. Vete a saber. Sí. Y un gallego. Y a ti te voy a caer que eres del BTG o algo, ya seguro. Sí, bueno, ya ves. Ay, sí. En fin. Pues damos el salto a otro oyente. Dani, el Mel Gibson de Murcia, que nos pone lo siguiente. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, Semental Team? Aquí un semental más desde Murcia, concretamente la leal y noble ciudad de Totana. Y bueno, os envío esta nota para proponeros mi candidatura, ya que se nos ha brindado esta maravillosa oportunidad, y proponer al orgullo y vergüenza de la ciudad, en concreto, bueno, no hablo de Mikel Porlanchendo, porque a pesar de ser del Barça se merece su respeto, sino de la reina del destape, la reina por beneficiarse al... Uy, perdón, no, eso no. Bárbara Rey. Así que espero que la tengáis en cuenta. Saludos. Uy, Bárbara Rey, que mandó casinos. Uy, Bárbara Rey. Ay. Que le entraron en casa a llevarse los vídeos, Bárbara Rey. Hombre. No, por Dios. Por Qué Dios, grande, bendito. Sí, sí, sí. La verdad es que también tiene, ¿eh? Tiene un semental ahí chulo. Sí, chulo. Sí, sí. Un gente grande... De altura y regio. Mira, Bárbara Rey, en la escopeta nacional, no sé si la recordáis, en la escopeta nacional aparece Bárbara Rey como joven explosiva que, a base de llevarse a gente a la cama, quiere una carrera en el cine. Del destape, en concreto. Y te quedas así, y conociendo al personaje, dicen, Bárbara Rey, que te tomó el pelo Berlanga muy fuerte, ¿cómo fuiste tan lela? Pero bueno. Qué cabrón. Sí, sí, sí. Yo creo que es el retrato de una época. Joder. Lo de Bárbara Rey, lo que pasa es que Bárbara Rey ha sido señora imperial. No sé, hace tiempo que no la veo. Yo supongo que se aguantará bien para la edad que tiene, señora imperial de tres pares de narices. Sí, sí, sí. Y una voz que te roba el alma, si quieres, ¿eh? Tiene una voz así muy profunda que dices, wow. Y tiene una peli con Rocío Dúrcal que hacen de pareja lesbiana en la época. Me siento extraña, se llamaba esta. Bueno. Me siento extraña. Un follón de tres pares de narices. Bueno, pues vamos con otro amigo y podcaster también. Dani, de Escenas Eliminadas, también de Murcia, si no me equivoco. Sí, sí. Un gran podcast también, Escenas Eliminadas, que está muy bien. Hace un repaso de... Pide un capítulo de una serie para ahorrarte si la serie es muy chunga. Está muy bien. Dani, un clásico de la podcastfera, ya desde Teleadictos, Llámame Romario. Joder. Yo no sé si te suenan Spinner. Teleadictos, sí. Seguro que... Y Llámame Romario fue de los primeros podcasts que escuché yo. O sea, para mí Dani Jerez, maestro. Mucho, pues, y muy fuerte. Sí, un clásico. Me lo apunto, que fíjate. Pues damos a play. Hola, ¿qué tal? Soy Dani. Y bueno, yo quería mandar este audio, en realidad no por los cómics, porque yo no leo cómics. Yo solo quería quejarme, porque bueno, la verdad es que pensé que ahora hace poco, con la entrada de capital extranjero del Magazine por Momentos, yo pensé que esto iba a subir un escalón. No sé, pensé que habría ya por fin el ansiado spin-off de Semental Tontísimo. No sé, que vendrían los protagonistas de cada programa. Yo qué sé, que vendría Miguel Bosé a explicarnos lo de los chis y todo eso. Que tal vez vendría Imanol Arias a hacer una sección, a lo mejor. No sé, y bueno, y luego, pues muchísimos sementales que se quedan en el camino sin hacer por tercera temporada consecutiva. Bueno, no sé, yo llevo toda la temporada pidiendo por Twitter que si Juan y Medio, que si Ruiz Mateos, Jesús Gil, bueno, y tantos otros, porque yo qué sé, Alaska, Mario Vaquerizo, Federico Jiménez Los Santos, es que hay muchísimos sementales en el tintero. Y yo no puedo entender cómo, ahora que hay más dinero que nunca, con el capital de Magazine por Momentos, yo no puedo entender cómo es la temporada más corta de todas. O sea, es que no lo entiendo. Encima ahora en verano, ¿qué tenéis algo mejor que hacer o qué? No entiendo qué está pasando aquí. Y yo la verdad es que no sé, yo no pago yo una suscripción premium para esto, ¿eh? Para 6 capítulos y hasta luego, yo no pago yo un premium por esto, ¿eh? A mí es que me parece indignante. Y bueno, pues ya está. Era solamente expresar esta queja porque es que no me parece maneras. Y yo confío que el Magazine por Momentos tomará cartas en este asunto. Y nada, pues ya está. Buenas tardes. Bueno, la despedida ha sido buena, ¿eh? Dani Jerez, que ni lee cómics ni ve HBO. Joder. Nos ha puesto en nuestro sitio, ¿eh? Literal. O sea. Sí, a mí me dan ganas de irme a llorar a una esquina, te lo juro. Ya verás el jefe. Sí. Oye, a lo mejor hay un desvío de fondo. Claro, es que, en fin, no, son temas de economía del podcast y tampoco está bien hablarse en la antena, ¿no? Bueno, Dani, aparte de todo, indica una especie de tendencia preocupante, que es que la gente quiere meternos en guerra con Federico. Sí, ya lo he visto y digo, otro, o sea, no... Ya, porque aparte de repartir a dos manos, lo ha dejado caer ahí, y dices, madre mía, y los dos en Murcia, ¿no? ¿Era? Sí. ¿Qué tendrá ese punto de España contra Federico? Pero bueno, es... De hecho, ese dinero que supuestamente tiene que entrar en el Magazine por Momentos a nuestro podcast viene de Murcia, con lo cual no sé ahí me espantar si sí. A lo mejor es que está mandando el dinero por la vía equivocada, porque yo creo que se está perdiendo por el camino. Desde la guerra a los cantones, yo creo que Murcia no ha levantado cabeza. Bueno, en fin, Jesús Gil también, que lo ha señalado sí, Dani. Jesús Gil es un clásico, ¿eh? Uh-huh. Lo vamos a tener que hacer en la próxima temporada, sin duda alguna. Pero claro, Jesús Gil es para un ratico. Es para hacer 3 podcasts, o sea. Jesús Gil es aquello de, joder, que lo haga Santiago Vázquez con nosotros, que está acostumbrado. Pues si queréis paso a una carta, a un manuscrito, a una epístola que nos ha llegado de Desti con Y Nova. Dice esto, puntos suspensivos, feliz año a todas las personas. El tema principal del programa tiene que ser de personalidades españolas, pregunto. Nicolas Cage es un buen semental. Bueno, dice Nicolas, yo creo que se refiere a Nicolas Cage. El programa puede ser una especie de magazine a lo tómbola o Aquí hay tomate o FBI. Frikis buscan incordiar. La peli de Cárdenas, no, por Dios. Y después pregunta, ¿el homosexual este que tiene un Ferrari por hijo también ha tenido un semental? Puntos suspensivos. No. Y después pregunta también, a lo mejor es una pista, ¿no? No sabemos qué homosexual tiene un Ferrari por hijo. Bueno, el programa es a nivel mundial, como internet. No sé. Y por último, también nos hace: si Nacho hizo una peli con 100 muchachas, ¿qué nivel tiene Siffredi o Berlusconi? Otro semental, puntos suspensivos. Hostia, Berlusconi. Sí que... Nacho hizo una peli con 100 mujeres. Yo recuerdo que hizo un reality, La casa de Nacho o algo así, pero no recuerdo una película con 100. Bueno, pues aquí está las sugerencias de Destinova Muchas gracias. Lo del homosexual que tiene un Ferrari por hijo es como, joder, eso es deep web, ¿eh? Para localizarlo. Hostia, es que no se puede ahí ni googlear, tío. Bueno, cuando lo pongamos y lo publiquemos, por favor, si nos escucha, que nos haga una referencia en Twitter o al correo sentimental ¿cómo era? sentimentalchihuahua@gmail.com porque a mí me ha dejado en la intriga, te lo juro, que no sé por dónde va la cosa. Bueno, nos han tirado aquí otro bicho grande, que es Berlusconi. Joder. Nicolas Cage, yo creo que Nicolas... Yo es que le tengo tanto cariño que lo trataría tan bien que no sé si luciría. Pero Berlusconi dan ganillas, ¿eh? Joder, macho. No, tiene miga Berlusconi. Pues, si queréis, vamos siguiente. Javi Santos, no sé si lo conocéis, es un oyente más. Dice, hola chicos, sos para deciros que me lo paso en grande con vosotros. Muchas gracias. Me entretenéis un montón y me echo unas risas que no veas. Muchas gracias por todo eso. Joder, qué bonito. Nosotros que empezamos esto en serio con tono documental. Joder, qué verdad, tío. De verdad que yo no teniendo costumbre de hacer reír a la gente que diga eso, bueno, de verdad que a lo mejor mi papel en las risas es mínimo. Pero es bonito que digan estas cosas porque, oye, si podemos divertir y podemos alegrarle el rato a la gente, pues... Ya te digo. Dice, ¿podríais fijaros como reto conseguir un saludo para vuestro show del gran Romano Aspas? O si queréis ser más vintage de mi compatriota Cañita Brava. Me debe 5.000 pesetas de Lo de Cañita Brava parece que nos han escuchado, pero está la caña tirada, pero no sé si lo llegaremos a conseguir. A ver, Romano Aspas, tenemos que hablar con Tony. Esta gente Rey, tiene representante, perdona, Albert, perdona, que esta gente tiene representante, o sea que Cañita Brava hay que pasar un filtro para poder llegar a él, que no es fácil. Ay, Dios. No, y Romano también, depende de cómo lo pillas, ¿no? Si lo pillas en una noche así de fiesta por ahí, ¿no? Pues a lo mejor sí que te hace un saludo ahí, snifando vida, pero... Y bueno. ¿Y vosotros no tendríais facilidad para el dandy este, cómo se llama? El dandy de... De Barcelona. No sé cómo se llama este hombre. El dandy de Barcelona. El de los silviditos. Yo sé dónde está. Yo sé que está en el barrio del Besós. El barrio de la mina. Pero claro, meterme allí... A ver, el barrio de la mina, para que nos entendamos. En un intento de gentrificación enorme, para acabar con el barrio de la mina, se construyó la diagonal que llega al mar. O sea, no han podido con ellos. O sea, ojo, cuidado. Es como la peli de The Warriors. O sea, entrar allí. Bueno, no, con todo respeto, ahí en la zona se mejora mucho con el paso del tiempo. ¿Eh? Bueno, es más de una época muy... La fama, sí. Que ahora. Sí. Bueno, vamos con otro amigo, oyente, mejor persona y también podcaster, Jesús del Diván de la Morsa, magnífico podcast y, vamos, un buffet libre de cultura general, cómics, revistas, de todo, o sea, es la hostia. Y vamos con Jesús Neila del Diván. Hola, queridos amigos de Semental Chihuahua. Soy un ferviente fans de vuestro podcast y quería proponeros algunos sementales chihuahua para próximos episodios. Creo que hay que hablar del elefante en la habitación y uno de ellos debería ser Julio Iglesias. Otro creo que debería ser Carlos Herrera y, como soy como una ola, la más grande, la única, Rocío Jurado. Un abrazo, chavales. Joder, nos ha puesto tres colosos, ¿eh? Sí, pero no le falta razón igual con Rocío Jurado por toda la dimensión que ha tenido, tanto. Digamos que también habría una, como el pantoverso, pero de la Jurado, porque también hay muchos personajes a su alrededor que aún hoy en día aparecen por medios y por todo. Empezando por su marido, que era Pedro Carrasco, ¿no? Sí. Yo creo que, cuidado, que también tendría su qué. Su marido, su hermano, ex-manager, Amador, que tiene para tomar... La familia Modano también es la UPA, la hija, en fin, tiene un... También sí, tiene un panteón ahí. el recio verso también podría ser así. Y su disputa con Isabel Pantoja también, claro. Y Carlos Herrera, joder, o sea, eso sí, ya la use también. Carlos Herrera tuvo 5 minutos cuando presentaba con Vivi Andersen el programa aquel el sábado por la noche, que decía, parece un tío salado. Pero Carlos Herrera, qué mal está pillando los años. Qué joder, señor, os ha vuelto, ¿no? Bueno, sí. Y con la pasta que gana de Acope, tío. O sea, lleva 8 millones de euros, ¿eh? Joputa. No es una cuestión de diferencia política. Es una cuestión de que se ha agriado, se ha vinagrado. Sí. Y no llega Federico. O sea, Federico tiene un algo. Federico no estarás de acuerdo con él, pero coño, es que está muy bien lo que hace Federico. Es el rey de lo suyo. Y sí, Carlos Herrera lo intenta y no puede. Es sí, como verdad. Un tío enfurruñado. No sabe, no llega la furia, tío. Verdad, por la mañana lo intenta, ¿eh? Intenta ese tono de mala hostia, pero se le queda como a medio gas. Una cosa. Porque no es el suyo, ¿sabes? Yo creo que intenta, o a lo mejor se lo piden, ¿no? Ay, tenemos que echar la caña que echaba aquí Federico en la mañana. Pero es que, o sea, Federico solo hay uno. Y pequeñito, ¿no? Pues vamos con otro oyente del programa también, y que tú, Albert, conoces. Es Jimbur. Ay, pobre muchacho. Bueno, pobre muchacho. Me sabe mal haberlo llevado al pecado. Haberlo arrastrado. A ver, vamos para allá. Play. Hola, muy buenas. Aquí Jimbur al habla de la órbita de Endor y la voz de Horus. Lo primero de todo es felicitar a los tres por ese éxito arrollador que estáis teniendo, ¿vale? Y no me refiero por esa cantidad masiva y obscena de dinero que estáis recaudando con los programas, ¿vale? Que creo que me lo ha chivado un pajarito, Albert, sino porque estáis haciendo interesante hasta el menor detalle de lo que considero que es uno de los principales males de este país, ¿no? Que es la farándula patria. Y ojo, os lo está diciendo uno que ha trabajado de verdad en corazón corazón y que ha tenido que soportar en un momento dado a Maya Salamanca. O sea que, chapó y me quito el sombrero. Me gustaría haceros una serie de preguntas que me han hecho llegar a través de redes sociales, a ver si es verdad o no, y podéis sacarnos de dudas. A mis oídos ha llegado que no terminéis de dar el salto al estrellato porque los principales programas de este mundillo os están presionando con amenazas diarias. ¿Esto es verdad? Y si es verdad, y ahí va mi segunda pregunta, ¿es verdad lo que dice uno de los informes del comisario Villarejo? Que todos los agraviados en vuestros programas, vivos o muertos, y lo del agraviado entrecomillado, por supuesto, han formado una especie de frente secreto dirigido ni más ni menos que por el hombre de las sombras, que es Imanol Arias, para intentar destruiros y si no lo consiguen, por lo menos acallaros de alguna forma. Yo os digo una cosa, chicos, la conspiración es un tema que nunca pasa de moda y en el caso de que os quedéis sin gilipollas para tratar, solo con esta conspiración ya podríais tener una temporada entera. Cambiando de tema, y más un poco por cercanía de lo que suelo tratar en los programas, veo que tenéis muy buen gusto a la hora de establecer la cronología de las temporadas. Me gusta llamarlo el efecto George Lucas, es decir, empezáis por el medio para luego más tarde contar el principio, ¿no? Veo que lo tenéis súper dominado. Solo cruzo los dedos, ¿vale? Para que Disney no os escuche y nos encontremos ante una franquicia inexorable de productos fallidos en su mayoría. O sea, tenemos que seguir conservando de la mejor manera posible ese mental chihuahua. Y ya para terminar, he estado aquí consultando la gran fuente de sabiduría que se llama Google, y según los magufos que aparecen en las primeras búsquedas, te dicen literalmente que el número 3 resuena con las energías del optimismo y la alegría, la inspiración y la creatividad, el habla y la comunicación. Seamos sinceros, en otro momento este tipo de cosas las mandaría a tomar por culo, porque es que es mierda barata, o sea, incluso para los estándares de Nostradamus. Pero hoy, solo por hoy, le voy a dar la razón, ¿vale? O sea, no me parece casualidad que tres caballeros de las ondas hayan conseguido una temporada redonda con el número 3. Así que felicidades, y como diría el coronel de las SS Hans Landa de Malditos Bastardos, ¡es un bingo! Joder. Sí, sí. El muchacho con la voz que tiene. Ay, qué voz, ¿eh? Claro. Sí. Me ha puesto tiernecito, ¿eh? O sea, si fuera. Sí. Yo no lo he visto en persona, pero le he visto. Es guapo de cojones. O sea, tiene todo. Joder. Para que le odies, pero es un tío encantador. Si fuera un jovencito confuso. Bueno. Ay. Bueno, hay que decir una cosa. Nosotros tenemos, hablando en serio, nosotros tenemos una libertad que es hacer podcast amateur. Sinónimo de, por muchos oyentes que de momento estamos teniendo, que podamos lograr, no se va a enterar nadie de que hablamos de ellos, porque si no es que yo me temo la ira de la Pantoja montado en un caballo apareciendo desde mi gitana ahí, ¿no? Y cosas así por el estilo. Y ojo con Imanol. Imanol, un respeto por Imanol. Imanol y Ana Duato ya van a juicio, les piden 20 años. ¿Tú te imaginas a Imanol entrullado, el único entrullado famoso por Hacienda en España, escuchando esto en Alcalameco, tío? En el PC de la biblioteca, ¿no? Oyéndolo a ratos ahí cuando le toca el turno. Yo lo imagino pensando, con la pasta que me ha costado el abogado, yo creo que esto de denunciar a los de Semental Chihuahua me lo hacen gratis. Sí, claro, bueno. Aparte que Imanol ya ha hecho dos entregas del Lute. Es un tío que sabe, o sea, lo que hay en el ambiente carcelario. O sea, el tío se habrá entrenado, ¿no? Rollo actor de método para ver lo que es una cárcel e incluso hacer una fuga si hace falta. Sí, ya, pero aquello de subidme a un tren, por favor, sí. Es sospechoso, ¿no? Sí. Tengo que coger un talgo. Lo que sí, de todo lo que nos dice y nos pregunta, lo que sí me ha llamado la atención es sobre todo lo de Villarejo, porque yo ya lo he dicho en Twitter, para mí Villarejo no tiene escuchas y grabaciones ilegales, tiene un podcast. Sí mismo, tiene iVoox. Porque su vida es un podcast, porque con todo lo que tiene el de ese hombre grabado, vamos, tendríamos, eso sí que tendría... chicha para Semental Chihuahua. Estaría bien las grabaciones de Villarejo comentadas por nosotros. A ver, hay una polémica que es muy del podcasting español, de cuando era Podcastfera, de cuando vino la iVoxfera, de todo el rollo aquel, que es quién fue el primero. Yo conozco un par de candidatos que probablemente, si no fueron el primero, estuvieron entre los cinco primeros. Pero en España, en el mundo, el primer podcaster Villarejo. Porque grababa individualizado a todo el mundo un montón de material y lo entregaba por listas de correo. O sea, esto lo inventó él. Y luego está Bárbara de Rey también, que por eso también tuve el asalto a su casa, porque tiene la manía también de grabar las conversaciones que tiene. Que sí, pero lo de Bárbara Rey es muy complicado, porque lo de Bárbara Rey, nos adelantamos a Semental de Bárbara Rey un poquito. Se dice que era un encargo que recibió por parte de un banquero muy famoso que ha tenido programa aquí, para conseguir pruebas e influir en la monarquía. Eso se dijo. Joder. También se dijo que era gente del CSIC que operaba de forma autónoma, digamos que había no un comando de la resistencia antimonárquica, no, sino que alguien dijo, corcho, pues lo podíamos grabar no sé a qué y nos lo hacemos entre tres. O entre dos, o yo cojo y mando a Perico los palotes y colocan una cámara aquí y lárgate. En muchas cosas. Eso cuando crucemos el Rubicón nos tendremos que enterar de la movida de la cámara de Bárbara de Rey. Sí, eso tiene chicha, ¿eh? Vale, pues pasamos al siguiente. Marrón Sánchez de Cervera, Leida. Vamos a ver qué nos ha enviado. Hola, amigos. Soy Aarón de Cervera, de Lérida, y os envío este audio para pediros si por favor podríais hacer un programa sobre Jesús Gil, o en otro caso, si no, si pudiera ser de Lola Flores. Muchas gracias por vuestro programa, sois buenísimos. Un abrazo a todos. Jesús Gil, Federico Jiménez los Santos, yo creo que nos están haciendo ya la lista solos, porque que vamos a tener que hacerlo sí o sí. Nos están conduciendo. Nos están conduciendo en otra vía que es folclórica, es gente que ya no existe, ¿eh? Este tipo de personaje, este tipo de mujer volcánica. Nos han hablado Rocío Jurado, nos han hablado de Lola Flores. Lola Flores, yo le he tenido siempre un notable cariño y un cierto respeto, siendo lo suyo algo que no me interesa. Pero como persona me parece muy rico y le podríamos hacer muy bien. Pero qué cosa que la gente se acuerda. O sea, hemos hablado de lecturas, hemos hablado de semana, de tal. Los famosos de ahora son una mierda. Sí, los que molan son los de toda la vida. Pues Julio, Jesús Gil, las folclóricas. Berlusconi, que ya tiene pues una cierta edad y todo el rollo de aquel, antes era famoso, o sea, habían hijos de puta de gran categoría, pero eran famosos por algo, ¿no? Sí, sí. Era una gran camada, ¿no? Gente con talento, ¿no? Que aparte de ser bueno en lo suyo, bueno, a ver, también había gente, yo qué sé, Jaime de Morera Aragón, Cunila von Bismarck. Siempre ha habido vividores y jetas, ¿no? Y gente con pasta que se ha pasado bien, pero bueno, que la mayor parte de lo que dices es gente con talento que aparte pues tenía esa magia especial, ¿no? Pues nos vamos a otro oyente, a Monty Millionaire. También lo conozco yo de Podcast de Espabila, un podcast chiquitico que hicimos. Y ha mandado también esto de ese oyente. Vamos allá. Hola a todos, soy Monty Millionaire y quería contaros un ejemplo de un semental de antigüedad, que eran los esclavos tirineos, que se regalaban a... Bueno, eran unos esclavos que se regalaban, sobre todo a mujeres ya mayores, pues para su disfrute, y eran famosos porque tenían un miembro descomunal y, bueno, pues hacían disfrutar a quien se lo regalaba. Vale. Joder, macho. Creo que nuestro título es mejor, porque semental chihuahua suena de una forma y esclavo irimeo suena de otra. De todas formas, esta no la sabía y le agradezco mucho la información. Sí, sí, esto sí. Lo desconocía, tío. Bueno, si no recuerdo mal, no había uno que ayudó a Jesucristo con la cruz, el Simón el Cineo o algo así. Será de ahí entonces. Bueno, sí, iría bueno, con un rabaco de la hostia y yo te ayudo. Haz palanca aquí. Haz palanca aquí. O sea, que ya en la antigüedad había ya lo que llaman ahora los sugar daddy, pues había las sugar mommy también. Pero claro, sin mantener al efebo, pobrecillo. Bueno, pues muchas gracias por la historia del semental cineo. Vamos allá con la última. Nos envía un audio. Silvi, aguante el podcast. Hola, queridos chihuahueros. Aparte de la Esteba, otro gente grande que se me ocurre es el Xavier Sardá, que antes era Javier Sardá y hablaba un castellano casi perfecto, y ahora tiene una... le salió así del alma profunda catalana a ella, el acento catalán, o sea, la forma de hablar muy catalana, que antes no la tenía, porque yo recuerdo haber visto Crónicas Marcianas y no hablaba así. Y ahora tú lo escuchas hablar y ay, escóndame y todo eso. Así que otro gente grande, un gente grande sería el Sardá. La Esteban, por supuesto. No sé, a ver qué se me ocurre otro. A medida que se va ocurriendo gente, les voy a ir pasando. Creo que voy a hacer una lista. Vale. Bueno, aquí hemos abierto un melón, que es el melón de Xavier Sardá o Javier Sardá. Puede que él... digamos, de un tiempo a esta parte, pueda dar la impresión de que catalanea más, que tiene más acento. Pero que sepa la oyente que Xavier Sardá o Javier Sardá, para el independentismo catalán, es anatema. Es como la peste. Enemigo. Es un lo que se llama un butiflé, un vendepatrias, Xavier Sardá, vete ya. Y la cosa llega a ser tan tremendo que por asociación, Rosa María Sardá, que era su hermana, cuando falleció cayó en el mismo paquete. Ojo que Xavier Sardá, políticamente, digamos que en Barcelona cualquier día le van a partir la cara. O cualquiera sí. De estos iluminados le va a partir la cara, ¿eh? No. Y es amigo de Pilar Rahola y siempre ha tenido unas peleas descomunales en la radio. Y es un tío que cuando tiene que decir algo que esto no va bien o esto no es correcto, aparte de que pues él se siente catalán y es catalán, pero... O sea, es un tío que es un poco... sabe mojarse y sabe decir, por aquí no vamos bien. Y le han caído palos de todo tipo. Y aparte que está forrado y aparte que... Sí, sí. Sí, pero lo que hacía referencia al ver de la hermana, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, sobre todo pues la época en la que veía, pues cuando la Trinca se dedicaba a hacer humor o aparecía ella en determinados programas y tal, haciendo lo suyo, que era también hacer actuaciones muy individuales, porque eran casi un prototipo tipo de lo que hoy es un monólogo, porque la verdad es que se largaba unos speeches de narices. Y esta mujer siempre la recuerdo oficiando de catalán, o sea, y muy orgullosa de lo que era. Sí. Y que ahora parezca que todo esto sea muy atacada por la parte más independentista o más radical, cuanto menos es curioso en ver cómo ha evolucionado el tema. Vale, no, sí, totalmente. Pero bueno, te digo que Sardá. Yo a lo mejor le ha pillado el señor Casamayor. Con el paso del tiempo, pues le ha absorbido, pero sí, sí. O sea, no es un independentista. Y ya, si queréis, pasamos al último, que es un Xavi. Nos envía una curiosidad en texto que pone: la facultad me hizo amiga de una chica que trabajaba en la productora de Víctor Manuel. ¡Hey! Y estuvo en el rodaje de la primera película de La Pantoja. Contrataron a Luis Sanz de director, el descubridor de Rocío Dúrcal, nada menos, y representante de Lola Flores. Joder, todo está conectado. Fue una elección muy rara, porque él era guionista, productor, representante y debutaba con casi 80 años en la dirección. El caso es que el rodaje fue un auténtico desastre. Y en un momento dado, doña Ana, la mamá de la Pantoja, le dijo a gritos: quítate de ahí, desgraciado, que tú no sabes dirigir y no sabes sacar guapa a mi hija. Y doña Ana se subió en la cámara y la filmó ella. Miró por el visor y dijo cómo hacer el plano. Dijo: a ver, Christopher Nolan, ven aquí y esto me lo enfocas así. Lamentablemente no hay foto del momento, pero me contó mi amiga que para el set de rodaje fue un momento acojonante. Joder, las madres de las artistas. Oh. Qué grande doña Ana, ¿eh? Bueno, vamos a proceder al momento del sorteo de los tres ejemplares. Y lo hacemos con la web echalasuerte.com, que tiene un modo random de sorteo. Hemos incluido a todos los oyentes que nos han enviado audios y cartas. Y le voy a dar al botón de... Di que sí, Spinel. Vamos, Spinel, dile ahí que se vean los recursos del magazine por momento. Sí, sí, sí. Vamos, hemos utilizado un algoritmo. Sorteo premio, venga, pulso botoncito. Pam, pam, para, pam, pam, para, pam, pam, para, pam, pam. Venga. Deberías decir los números, ¿no? No, deja meter nombres. Ya una captura de pantalla. Puedes meter nombres, sí. Vale, perdón. Todo esto va con. Vamos a ver. El primer ejemplar de Castro Vila, papa Destinova, que nos ha enviado un escrito en texto. El segundo va para Juan Chuan Chávez, nuestro amigo de Gijón. Y el tercero se va para Aarón Sánchez de Lleida. Pues bien, disfrutar, felicidad. y bueno, si alguno de esos casos no lo puedo localizar o lo que fuera, pues ya haría un segundo sorteo para que esta persona, pues. Pero bueno, intentaré localizar a todo el mundo enviándoles un formulario con los datos de contacto para que pase la ley de protección de datos y que todo sea correcto. El resto de participantes, joder, pues hay que decir que gracias de todos, de parte de todos, de nuestras partes también, y les enviaremos un fantástico pack con la postal, la pegatina y la pedazo de chapa. Un jueves a las 3, ya queda menos pa'l fin de. Se me antoja un Subway, tú verás si me lo voy a dar. Camarero, un bocata, me da igual el pan y también los ingredientes, solo quiero conversar. Serán 6.50. Sí, yo creo que estamos un poquito, ¿cómo lo diría? No desbordados, pero sorprendidos. Joder, agradablemente, sí. Por el feedback y el recibimiento que hemos tenido y el perfil de los oyentes que hayan entendido lo que estamos haciendo. No siempre pasa, ¿eh? No siempre pasa. Es importante la amistad, es importante, pero más el tintero. La amistad es importante, la amistad. No. Y también decirle a la gente que está ahí el grupo de Semental Chihuahua en Telegram, que es una de las incorporaciones nuevas, que igual a través de Twitter no llega a todo el mundo, pero sí a través del podcast, obviamente, que es por donde llegamos a todos nuestros totalmente. Todas las personas que nos oyen. Es otra vía, sí, sí. Bueno, chicos, nos vamos al chiringuito con mascarilla a tomarnos algo. Sí, yo me voy rodando. Siempre, ya sabes que a mí me gusta dormir. ¿Qué le voy a hacer si soy más de noche? Y entonces percibo que no me habla como amigo. Saca mi contrato de su... Pues, Albert Balón de Playa Galdor, gracias por abanicarme. Ha sido un placer estar con vosotros, queridos amigos. La amistad es importante, pero más el dinero. Joe Piñacola de Spinel, gracias por la frescura y el puntito algo empalagoso, sí, del cóctel. con fuerte olor a caramelos, ¿eh? Que quien tiene un amigo tiene un tesoro. ¿Nosotros qué le decimos a esa gente? ¿Qué le decimos? Y yo he sido Fidel Calipo Mouzo, que ya decimos, no necesita explicación. Y a todas las personas que estéis escuchando Semental Chihuahua, gracias por estar ahí. Hasta el próximo 1 de octubre, hemos dicho, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, sí. Más o menos. Muy bien. Volveremos, como James Bond. Adiós. Un abrazo. La amistad es importante, pero más el dinero. La amistad es importante, la amistad es importante. La amistad es importante, pero más el dinero. A mí la amistad no me da de comer, ni me paga el alquiler. A mí la amistad no me da de comer, ni me paga el alquiler. A mí la amistad no me da de comer, ni me paga el alquiler. A mí la amistad no me da de comer, ni me paga el alquiler. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña a este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. desabrochados, menudo